mejor. Te miran para pichonarte, pero nada sirve contra vos. Vamos rompiendo las esquinas y nunca dijimos dónde hay que llegar. O no es que otra querida guía de enfrentar caminos y seguir nomás. Se ríe, está todo bien. Se calla y está todo mal. Mientras se tira, tus sombras se entretienen. Y los gritos que no se pueden ver. Las caras. ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta transmisión de la Hora Tricolor. Vuelven las transmisiones de la Hora Tricolor como solíamos hacer. Siempre junto a Brown, de visitante, siempre junto al Tricolor. Mucho más ahora en esta gran campaña que está realizando el conjunto Tricolor. El equipo dirigido por Pablo Vicó. Queremos acompañar este momento para llevarles a todos sus hogares lo que será el partido que a partir de las 15:30 horas van a estar disputando el local, el Deportivo Armenio y Brown Diadrogué, el puntero de la Primera B Metropolitana. Estoy con mis amigos, junto a Marcelo Amitrano, a Hernán Fink y a el amigo Miguel Vera, que está haciendo su trabajo como camarógrafo. Todos hemos venido aquí a esta ciudad, a esta calurosa ciudad de Maastricht, a vivir este partido, a trabajar más que nada para que todos ustedes estén al tanto de todo lo que pase a partir de las 15:30 horas con el puntero y con un rival difícil como lo es el Deportivo Armenio, como lo fue siempre en este estadio. Para repasar todas las novedades, para ir tocando con toda la información del conjunto tricolor, del local también, que está calentando dentro del campo de juego, haciendo movimientos precompetitivos para lo que será el partido que va a dirigir Ángel Braco, este hombre que, si no me equivoco, es la segunda vez que va a dirigir a Brown en la Primera B Metropolitana. Lo tengo a mi izquierda preparándose al comentarista, al señor Hernán Fink, a quien voy a presentar en este preciso instante, después de tanto tiempo. Hernán, ¿cómo te va? El placer de saludarte, Mariano, en esta calurosa tarde, lo dijiste vos, para lo que va a ser un partido trascendental para el equipo de Vico, que viene con un objetivo clarísimo aquí a Maastricht: mantener los 4 puntos de diferencia sobre Colegiales en esta lucha mano a mano que tiene con el otro tricolor de la categoría. Hoy Brown se juega una parada muy difícil aquí en esta ciudad, con un cielo totalmente despejado. El equipo de Vico va a tener un solo cambio, que ya vamos a estar desasnando en la previa de la hora tricolor. Un solo cambio, te decía, para mantener el objetivo aquí hoy, Mariano, los 4 puntos de ventaja. Como les decía hace un ratito nada más, mucho calor en Maastricht, como es de costumbre, ya adentrándonos en lo que es el verano, lo que va a ser el verano 2012. Se nos viene un diciembre muy caluroso y hoy aquí ya nos los hace saber esta tarde, ya entrada la tarde, en Ingeniero Maastricht, después de haber parado en una parrilla que ni les cuento, todavía se está desarrollando la digestión en cada uno de los integrantes de la hora tricolor. Esperemos que para las 15:30, cuando dé el pitazo Ángel Braco, estemos en condiciones. Después de tanto tiempo, a nosotros también nos hace falta una pretemporada, ¿vio?, para volver a retomar estas transmisiones. Pero aquí estamos, en un momento ideal del equipo, que lo encuentra puntero a 4 de Colegiales, y con la noticia de que ayer Hernán perdió los Andes, uno de los equipos que empezó a sumar en las últimas fechas, pero en estos últimos 2 partidos se ha caído y ha quedado una distancia considerable del equipo de Vico. Segunda derrota consecutiva del equipo de Lomas. Me parece que pegó fuerte la derrota con Sarmiento, 3-0. Volvió a perder visitando a San Carlos. A 3 del final se fue con una derrota el equipo de Cassini y relega un poco sus esperanzas de acercarse al tricolor, Mariano, que hoy tiene una gran chance. En un campo de juego que estoy viendo con algunos sectores un poco amarillos, con tierra en el sector medio de las áreas, la van a tener jodida los arqueros, la van a tener muy complicada. Esperemos que la pelota vaya por el piso, algo que a priori le conviene a Brown. Y hablaste de arqueros, y hay que mencionar, el arquero rival, el del local, Carlos Banger, quien ha defendido el arco de Brown por unos largos 5 años, 5 temporadas completas. Este arquero que ha dejado un gran recuerdo en la institución de Adrogué, que para muchos y para unos cuantos viejos que han visto muchos arqueros, ha sido el mejor, el más constante, por lo menos, defendiendo el arco del conjunto tricolor. Ni que hablar aquí en Maastricht, Banger es ídolo en varias instituciones. No sé si ídolo, pero muy referente seguro. Y volvió en un momento complicado del club, a principios de la temporada anterior, cuando Sarmiento estaba complicado con el promedio. Completó una gran campaña, 65 puntos hizo el equipo de aquí de Maastricht. Zafó del descenso y hoy, Mariano, está en una posición expectante en la tabla de posiciones, porque se ubica entre los equipos de reducido. Una victoria hoy del local lo acercaría claramente a la punta, algo que nosotros esperamos no ocurra. Antes de repasar un par de sociales para cumplir con nuestras amistades que están escuchando esta transmisión, vamos a repasar la consigna que tiene la gente que nos está escuchando del otro lado por la FM 100.9 y por internet a través de fmpremium.com, para que se puedan ganar una remera de la hora tricolor, una remera del trico, para que paseen por Adrogué con la remera del puntero. En este momento especial tienen que poner me gusta en el Facebook de la hora tricolor, en la publicación en la que ya muchos han puesto me gusta. Creo que cuando veníamos ya habían ya se había superado el centenar de personas que pusieron me gusta y que están participando ya en este sorteo de una remera. El que no está enfrente de una computadora puede mandar un mensaje de texto al celular 1561889823. Repito, 1561889823. Mandando su nombre, de qué barrio son y los últimos tres del documento. Van a estar participando por nuestra consigna, por el sorteo de esta remera. Hasta ahora está complicado porque se han sumado mucha gente a través del Facebook. Así que una remera seguro uno se va a llevar para su casa. Así que Hernán, ese es el regalo de hoy para esta transmisión, para la vuelta de la hora tricolor a las transmisiones, para que vivan de cerca este Armenio Brown que se va a venir en menos de media hora nada más aquí en Maswich. Un gran premio, la gente seguramente va a estar encendida, conectándose por mensaje de texto, prendida al Facebook de la hora tricolor y con la oreja pegada a la radio, Mariano, porque hoy Brown tiene una gran oportunidad, esperando algún traspié de sus perseguidores, de colegiales, de Platense, de Estudiantes, que se perfila como un gran perseguidor de Brown. Decía, tiene la posibilidad de volver a sumar de a tres, esperar con mayor tranquilidad el partido del próximo fin de semana ante Barracas, sabiendo que después, nada más ni nada menos, va a tener que quedar libre y seguramente van a sumar los que vienen atrás, fecha en la que Brown no va a poder, obviamente, cosechar unidades. Así que estos dos partidos, seguramente el equipo de Bicó, con la expectativa de sumar la mayor cantidad posible. Ya les voy adelantando algo a los oyentes que están prendidos en la hora tricolor, que Brown va a jugar con la camiseta negra. El anterior partido frente a la Madrid en la goleada de Nadrogué lo hizo con la blanco y vuelve, como lo hizo casi todo este campeonato de visitante, a vestir la ropa negra. A nuestra izquierda tenemos a los muchachos de Bicó calentando. Lo veo al más cercano de todos, al máximo goleador que tiene este campeonato, al máximo goleador de Brown en la Primera Metropolitana y que próximamente va a ser el máximo goleador del club. Estamos hablando nada más y nada menos que de Gastón Greco, el principal artillero, Hernán, de este campeonato, que aventaja a Leo Romero, que en esta fecha tampoco pudo convertir. 11 goles tiene GG, el goleador de Brown y, como lo dijo Mariano, del campeonato, nada más ni nada menos, que me parece anda afilado. Volvió al gol contra la Madrid, hacía algunas fechas que no convertía a Gastón, volvió la victoria para Brown y esperemos que no sea la excepción. Va a tener un duro rival enfrente, lo va a tener que vencer a Banchert, que fue compañero de Greco en lo que había sido su último paso por el club. Esperemos que hoy se le vuelva a dar. Muy bien, voy a mandar un par de saluditos. Ustedes, si tienen algunos, le voy a dar el micrófono, incluso a Marcelo también, que está con toda la puesta en el aire desde la cabina número uno del estadio de Armenio, principalmente para el señor Mario Camarero, que está descansando en un país vecino, en Brasil. Creo que ahora anda por Río de Janeiro, seguramente con la notebook cerquita de él, escuchando la hora tricolor, disfrutando de sus merecidas vacaciones. Así que Mario, un abrazo grande, esperemos que esto pueda llegar a todos los oyentes de la mejor manera, sin que se nos corte internet, porque estamos haciendo una transmisión en remoto y hasta ahora va bien. Mario, por un lado, al señor Sosani, que nos está escuchando desde las oficinas del Club Pucará. Carlos Sosani, le mandamos también un gran abrazo. Y Horacio Mastach, una felicitación muy especial para Horacio, que también está prendido a la radio y que hace poquitas horas nada más ha sido abuelo. Ciro se llama el nieto de Horacio, así que un gran saludo para los dos y agradecerle que nos ha dado también una mano muy grande, chequeando que todo salga como tiene que salir desde acá, desde Maswich. Me estaban contando recién que a Ciro va a estar complicado hacerlo del trico, me parece que corre con muy pocas chances que Ciro sea de Brown, pero bueno, es un trabajito para que Horacio empiece ya desde los primeros días de vida de Ciro. Habrá que hacerlo porque vale la pena realmente. Bueno, nos vamos a meter en la primera tanda, vamos a meter una pausita en lo que es la previa de cara a este partido a las 15:30, Deportivo Armenio Brown de Adrogué, el puntero presente en Ingeniero Maswich para estirar la ventaja, para meterle presión a Colegiales que juegan un ratito. Vamos a ver qué pasa en Ingeniero Maswich, se va preparando todo, primera tanda en la hora tricolor, después volvemos con toda la información de cara a Armenio Brown. Tricolor, hace 14 años, siempre junto a Brown. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Consulta vía email a danadeportes@speedy.com.ar.

O Ingeniería, escapes de última generación. 15-53-88-86-82. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brom. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Hacete socio de Brom. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabromdeadrogué.com.ar. ¿A dónde es que voy? ¿Dónde es que vas? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está tu lugar acá? ¿A dónde crees que voy? ¿Dónde crees que vas? ¿Dónde está el cielo? ¿Dónde está tu lugar? ¿Dónde está mi lugar? Donde hay que llegar. Bueno, es otra querida guía de enfrentar caminos y seguir nomás. Se ríe, está todo bien, se encaja. Muy bien, volvemos al estadio del Deportivo Armenio. Faltan un poco más de 10 minutitos para que comience el partido pactado para las 15:30 en esta tarde calurosa. Practica matinela de un lado del campo de juego con Lisandro Mendoza, el arquero suplente. Los otros jugadores, el resto de los jugadores de campo de Brown están realizando los movimientos precompetitivos a las órdenes de uno de los profes de Brown, Nachito Bogado. Mientras se prepara Armenio para meterse en el vestuario local, ahí se retira el equipo dirigido por Fernando Ruiz, ya para ponerse la camiseta y en unos minutitos nada más saltar para el campo de juego. Lo tengo Hernán Fink trabajando en la zona baja. Se ha ido Hernán de la cabina, a ver si puede recoger algún testimonio en esta previa de lo que será Armenio Brown, el puntero, enfrentando a un armenio que quiere bajarlo para sumar 3 puntos claves y no desprenderse de lo que es los primeros puestos en este campeonato, que lo tiene como absoluto dominador al equipo de Pablo Ico desde que comenzó hasta esta fecha que hoy nos tiene aquí en el estadio del Deportivo Armenio. Como les comentaba Hernán, seguramente una sola modificación todavía no han confirmado Brown, por lo que podemos ver desde aquí, desde la cabina. Obviamente, como comentábamos en la semana, la vuelta del toro Gustavo Ruiz Díaz en lugar del suspendido Facundo Lemo. Lemo se va a estar cumpliendo la fecha de sanción justamente en esta tarde y va a poder volver el próximo fin de semana cuando Brown reciba a Barracas. Vaya a saber dónde, Vaya a saber dónde se decide que se juegue ese partido, si es que finalmente le clausuran la cancha a Brown debido a los incidentes que provocaron los propios hinchas tricolores el sábado pasado en el partido, en la goleada frente a la Madrid. Todavía no se sabe, seguramente el lunes, cuando sea la reunión de la mesa de la Primera B, va a haber novedades en cuanto a la decisión del coprocede, a ver si Brown sufre alguna sanción o no para poder recibir a Barracas en el estadio Lorenzo Arandilla. Encabeza la fila de los jugadores de Brown que se meten en el vestuario el negrito Enrique. Ahora lo sigue Rodrigo Acosta, se mete Otermín también. El Guille Esteban, atrás el capitán Ernesto del Castillo, cierra la marcha de los hombres de Brown. Doveta, que tiene la 18 en su pantalón, uno de los suplentes que tendrá el conjunto tricolor. Marce, ¿qué te parece si vendemos por 3? Nos vamos acomodando. Se nos viene, faltan poquitos minutos para Armenio Brown. 22 minutos pasaron de las 15. Recordemos que todavía tenés chances durante todo el primer tiempo de participar por una remera de la hora tricolor mandando un mensaje de texto al celular 15-61-88-9823. 15-61-88-9823. Nos decís tu nombre, obviamente, de qué barrio sos, los últimos 3 del DNI. Si no, si estás frente a una computadora, entras al Facebook de La Hora Tricolor, La Hora Tricolor, entre paréntesis, LHT, pones me gusta en la publicación del sorteo de la camiseta y automáticamente participás del sorteo de esta hermosa remera que se van a estar llevando uno de los tantos oyentes que nos están acompañando por el aire de la Premium Classic y por internet. Vendemos por 3, enseguidita volvemos a la cabina número 1, los equipos en el vestuario. En un ratito se nos viene Armenio Brown. ¿Sos fanático? ¿Pero sos fanático de verdad? Y entonces, ¿por qué no tenés ya tu remera del Trico? LHT Productos presenta. LHT Productos presenta las remeras del Trico. Para que todos sepan cuál es tu pasión. Modelos exclusivos confeccionados en algodón de alta calidad. Conseguilas en Videoclub Fénix, Mitre 957, frente a la estación de Adrogué. O contactate vía email a lhtproductos@gmail.com. No te quedes sin tu remera del Trico. Muy bien, volvemos, cabina número uno. Toco inmediatamente con Hernán, que está en la zona baja con uno de los jugadores que hoy lamentablemente se va a estar perdiendo este partido. Hernán, voy con vos. Sí, Mariana, estamos hablando con Facundo Lemos, se tiene que meter rápido en el vestuario. Facu, nada más unas palabras, ¿cómo lo viste al equipo? Hoy te quedás afuera por la quinta amarilla, me imagino mucha bronca. Sí, la verdad que sí, pero tranquilo porque estamos bien, estamos en un buen momento y a los chicos que hoy les toque entrar van a hacer lo mejor. ¿Cuál es la clave de Facu acá en Mawich? No, estar tranquilo, no desesperarse, sabemos que va a ser un partido durísimo. Hay que cuidarse mucho la pelota parada y aprovechar las nuestras también. El estado del campo de juego desde arriba se ve un poco flojo, ¿cómo lo vieron ustedes? Sí, se ve que está fea, pero bueno, está para los dos igual, vamos a tratar de hacer un lindo partido y seguir ahí arriba en la punta. Gracias, Facu. Se mete Facundo Lemos en el vestuario, Mariano, está por salir Brown, se cambia la camiseta y salta el equipo dedicado a la cancha. Excelente, Hernán, ahí estaba la palabra de Facundo Lemos, que por llegar al límite de las 5 amonestaciones, hoy lamentablemente lo va a ver cerquita nuestro. Desde la tribuna que presenta el Deportivo Armenio, esta platea que tiene muy buena visualización, así se dice, hacia el campo de juego. 3:24, 6 minutos nos separan del inicio de este encuentro. En segundos nada más se van a venir los equipos para la cancha. Somos la Hora Tricolor, lo vivís por FM 100.9, por internet para todo el mundo, a través de www.fmpremium.com. Mirá los dos perros, Marcelo, allá en la tribuna que da enfrente a nuestra cabina, decorando lo que es una popular casi desolada. Tres tirantes, muchas banderas, eso sí, de los poco más de 30 hinchas de Armenio que están enfrente nuestro. Y claro, dos perros que están prestos para ver este partido. ¿Ha llegado bien, Fink? Lo vi meter un trotecito interesante, con la nota a Facundo Lemos, todo confirmado. ¿Qué te parece, Hernán, si vamos a repasar las formaciones? Primero está... claro que lo vamos a hacer con la de Brown. Mientras aparece la terna arbitral, Ángel Braco salta para la cancha. Marcelo, presentamos. Así forma el puntero del campeonato. Así forma Brown de Adrogué. RO Ingeniería, escapes de última generación. 15-53-88-86-82. En el arco con el número 1, Sergio Matilena en el fondo. 4 para Rodrigo Acosta. 2, Guillermo Esteban. 6, Ernesto del Castillo. 3, Ariel Otermín. En el medio campo, Fernando Enrique con la 7. Gustavo Ruiz Díaz con la 5. Leonel Ullicio con la 7. Oscar Villamayor con la 8. Arriba, Mina de Vino con la 10. Greco con la 9. Muy bien, hasta ahí los titulares, hasta ahí los 11 del puntero, que vienen a buscar los 3 puntos a este estadio complicado, que igual últimamente le ha caído bien al conjunto tricolor. Recuerdo aquella victoria 2-0 frente a Armenio con 2 golazos, uno del Chino Ávalo y el otro de Norberto Farinha. Nos preparamos, Marce, para repasar la formación del local, la formación de Armenio, que tiene un par de conocidos. Así va, así forma el Deportivo Armenio. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Número 1 para Carlos Banchert. 4 en el fondo, Alejandro Reyes. 2, Mauricio Garrido. 6, Daniel Cerruti. 3, Adrián Galeano. En el medio campo, número 8 para Sebastián López. 5 para Diego de la Vega. 11, Cristian Quiñones. Número 10, Mauro Frattini. Arriba con la 7, Víctor Gómez. Y el 9, Sergio Rodríguez. Hasta ahí los titulares, los 11 de Fernando Ruiz. Ya está Armenio en la cancha, ya está el conjunto local, el equipo de Fernando Ruiz, de Noray Nakis, esperando por Brown. Estamos en vivo, en directo, aquí en la cabina número 1, como hacía rato, en este campeonato. Damos el presente y el debut acompañándolo a Brown en esta gran campaña, haciendo un esfuerzo enorme para transmitir sin la ayuda de nadie. Que eso quede claro, por el solo esfuerzo de los integrantes de la Hora Tricolor. Aparece Brown en la cancha, aparece el equipo tricolor encabezado por Rodrigo Acosta. Ahí está Brown, ahí está el puntero de la B Metropolitana. Esperaban por ellos Armenio y la terna arbitral. Saludan a los directivos y allegados de Brown que están a un costado de nuestra cabina. Y está el tricolor vestido de negro, medias negras, pantalones negros, camiseta negra. El trico en la cancha, posa para los fotógrafos. No está Astrid. ¿Qué pasó con Astrid, que no está dentro de la cancha sacando fotos? ¿Qué habrá pasado con Astrid, la amiga de Marcelo? Está el tricolor en la cancha, se preparan para el saludo internacional. Marce, aprovechamos, vendemos por tres. Se nos viene Armenio Brown, se nos viene el puntero, visitando más Beach. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentario oficial del Club Atlético Brown. Conocé nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Bien, ahí saludan los últimos jugadores de Brown, el Toro Rodríguez y el capitán Ernesto del Castillo. A los árbitros, Ángel Braco, vas a saber quiénes son los líneas. Hernán, te pregunto algunos conceptos que hay que tener en cuenta de cara a este difícil partido en una cancha que no presenta buenas condiciones. No son casualidad los 31 puntos, no es casualidad el presente de Brown. Eso tiene una sola causa, se llama pelota en el piso y juego asociado. Algo que hoy me parece será una incógnita, lo dijo Mariano, el estado del campo presenta algunas dudas. Varios sectores no presentan verde, son directamente amarillos. Vamos a ver cómo transcurre el juego, cómo recorre la pelota el césped del estadio aquí en Armenio. Brown tiene la posibilidad, si mantiene su juego, si aprovecha lo que es el juego asociado y las características de sus jugadores, de mantener los cuatro y quién te dice también, Mariano, de estirar esa diferencia. Y meterle presión. Hace rato, Hernán, que no jugamos antes que colegiales, Antes que Cole, siempre con la presión, en su mayoría de veces, con la presión del triunfo de colegiales. En este caso, Brown, si gana, momentáneamente se va a ir a 7 de su máximo perseguidor, en este caso el tricolor de Munro. Ya terminó el sorteo de capitanes, parece que va a mover el juego el Deportivo Armenio con Sergio Rodríguez, este interesante delantero que tiene en sus filas Fernando Ruiz. Todo preparado, está todo listo por la Hora Tricolor. Lo vivís, se nos viene Armenio Brown. Comienza el partido y vos lo vivís en la Hora Tricolor con los relatos de Mariano Impini. Con la vuelta del Toro Ruiz Díaz, con la ausencia de Lemo. Mira a los arqueros, el árbitro Braco, no lo puedo asimilar a Braco, siempre me trabo antes de decirlo, será por no estar acostumbrado a que nos dirija este juez. Se prepara todo para que comience, se demora ahora, recién mira hacia el balón, se lleva el silbato a la boca, arranca la historia aquí en Maswich. Ya juegan Armenio Brown, arrancó para el otro lado. Te voy a pedir por favor que me hagas cambio de papelitos, ahí tenés varios... Para utilizar el tiro libre rápidamente es para Armenio. Lo va a hacer Diego de la Vega, el zorro, como le dicen aquí. Le dejó el balón a el capitán del conjunto local. No, no es el capitán. Tiene raramente una manga azul, mirándolo de atrás en la camiseta de Armenio. Era el jugador Cerruti, el ex Deportivo Brown. El primer centro va a llover en el área de Matinela. Una falta tempranera. A ver qué pasa con esta situación. Todavía no tenemos un minuto de juego. Para pegarle a ese balón está Víctor Gómez, el número 7. Se la van a tocar. No, se la jugaron para el costado. Sale, atento, la barrera traba Minadino. Igualmente se la lleva Víctor Gómez. Meto al centro, el primer palo, Villamayor, para sacar al córner. Oscar en la primera del partido para Armenio. En el avance por la derecha, Víctor Gómez quiso tirar el centro, pero atento estaba Villamayor para echarla al córner. Marce, es el primero del partido, es para el Deportivo Armenio. R.O. Ingeniería, escapes de última generación. 15-53-88-86-82. Le va a pegar Reyes, el número 4, espera casi todo Armenio, viene el centro de Reyes al primer palo, sacando Greco, dando una mano. Le queda el balón a Mauro Frattini, que la mete a Salaria, la va a tomar sin problemas Matinela. La tiene el número 1 de Brown, aporta por primera vez tranquilidad en la tarde para el conjunto de Bicó. Le pega fuerte cruzando la mitad de la cancha, va a saltar el jugador Garrido, le pega con su cabeza fuera el primer marcador central que tiene Armenio. La pelota fuera de la cancha, el primer lateral es para el conjunto tricolor. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Le pegaba Villamayor buscando a Enrique, hoy con la camiseta número 11, le queda Mina de Vino, atención con esta, pisó Mina de Vino, campo rival, va a abrir, pero primero traba Garrido, gana el hombre de Armenio, la sacan a la mitad de la cancha, el sector donde está Termín, por la izquierda ataca Armenio, el pelotazo viene para Rodríguez, arranca Sergio, el cabezazo desde el Castillo para sacarlo del área, Esteban, la juega atrás para Reyes, viene el centro de Reyes, es pasado, sale Matinela, sin problemas, va a controlar Matinela, ahí sí, pica Matinela, agarra el balón ante la presión de Quiñones. Y saca rápidamente con sus manos buscándolo a Enrique. Por la derecha quiere armar el ataque Brown. Descarga Enrique al centro de la cancha para un Gillo en el círculo central. Traslada el polaco. La puso otra vez para Enrique. Enrique para Costa. Se manda a Costa. Se la tocaron justo. Se pierde por un costado. Otra vez el lateral. Esta vez desde la derecha. Es para el conjunto de Brown. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. La pelota la tiene Greco, retrasado el goleador, la pusieron ahora para Villamayor, se viene Oscar por izquierda, está Villamayor con la camiseta número 8, la va a cambiar de frente, no, elige jugar corta para Ruiz Díaz, la tiene el Toro, abre ahora sí para la derecha para Costa, la para Costa, tiene tiempo, tiene espacio para pensar, se mete adentro a Costa, descarga ahora para Villamayor, no va a llegar, le quedó igualmente a los que la metió para Greco, está el gol de Brown, le pegó Gastón, pegó en el travesaño Greco, una hermosa habilitación de Villamayor, la primera situación del partido. 3 minutos, el travesaño le dijo que no a Gastón, definió de zurda, Banger miraba, esperaba que la pelota infle la red, se lo pierde el trico, despabiló a todos, Gastón Greco, un error de uno de los marcadores centrales de Armenio, le permitió a Villamayor dejarlo cara a cara con el arquero a Gastón. Se le mojó la pólvora, el travesaño le dijo que no, Hernán, rápidamente Gastón tuvo la primera y casi que el gol para el trico. Dijimos que el campo de juego va a ser importantísimo en el desarrollo del partido, en la primera que jugó en contra fue para el 6, para Cerutti, le picó mal, pifió el rechazo, Villamayor lo encontró bien a Greco, definió de zurda, de primera el goleador, lo dijo Mariano, el travesaño, dijo no. Nos anticiparon, atención con Cerruti, lo que hizo el número 6 y qué bien Villamayor, habilitándolo a Greco con Caño incluido, se lo perdió Gastón, Gastón es derecho, define bien con las dos piernas, con la cabeza, la quiso colocar en un ángulo, el travesaño le dijo que no, antes de los 4 tuvo el primero, Brown Mars, el partido está parado, un Gicio está sentido, aprovechamos para vender por 2. El sitio oficial de tu pasión se llama www.ceabrondeadrogué.com.ar. Bien, te pedí 2 recién, ¿eh? La pelota la tiene Greco, la tira para atrás para Banger, devolución de gentilezas, porque Armenio había cedido la pelota para el conjunto, para que atiendan al jugador del conjunto de Pablo Bicó, en este caso un Gicio por la izquierda, quiere salir el Deportivo Armenio, lo buscan por arriba, Sergio Rodríguez, el número 9 que la aguantaba, pero bien Esteban devolviendo a la mitad de la cancha, allí donde va Mina de Vino, pero la para Cerruti, la pone muy bien para Mauro Frattini, no va a llegar el número 10, cierra Otermín, la hace rebotar en el jugador de Armenio, dice que no el árbitro, la pelota se pierde por un costado, para mí había rozado en Frattini, pero el lateral finalmente es para Armenio, ahora se la hacen rebotar en la cara a Villamayor nuevamente, enfrente del banco de Armenio, el lateral es para el conjunto local, lo va a hacer Reyes, el uruguayo la mete por el costado derecho para Víctor Gómez, quiere tirar el centro, Víctor lo marca del Castillo, pasó bien, se la dejó a Frattini, va a tirar el centro número 10, justito Termín para poner la cola y mandarla al córner, es el segundo tiro de esquina para Armenio, 5 minutos 40, 0 para Armenio, 0 para Brown. RO Ingeniería, escapes de última generación. 15 53 88 86 82. No lo vemos, pero seguramente va a ser Reyes. Sí, el número 4 le va a pegar desde la punta derecha. Espera Garrido, espera Cerruti, defiende casi todo Brown menos Enrique. Viene el centro al corazón del área, saltaba Cerruti. El ex Morón queriendo cabecear, pero desviado. Por eso recupera Brown por el sector derecho. Quiere salir con Enrique. La mete al medio Enrique para Costa. Le queda atrás el balón, pero igual domina. El ex Morón también la pone sobre el círculo central para Villamayor. Cruza el campo central Villamayor. Ahora retrocede el juego con Otermín. Lo comprometió al Rubio, que la pierde. Recupera Armenio con Quiñones. Quiñones la pone a la derecha para Reyes. Se cruza la mitad de la cancha Reyes. En campo de Brown domina. El uruguayo que juega más atrás para López, Sebastián López para Fratini, se la tocan afuera otra vez Otermín. Hay un nuevo lateral para Armenio, cerquita de la mitad de la cancha, más atrás le dice Braco, será el saque de manos para Armenio en 6 minutos, casi 7, continúan 0 a 0. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Se le escapó el balón por afuera a Víctor Gómez Hernán, que es un peligro en los primeros minutos por el sector derecho. Es el más participativo en el ataque de Armenio. Decidido el equipo de Ruiz a jugar por este sector, el de las cabinas, el de la derecha del ataque de Armenio. Hasta ahora ha aparecido muy firme en la marca Otermín. Por ahora no preocupó demasiado a Armenio, pero elige este sector. Hay que prestarle atención al número 7, a Gómez, que es el más habilidoso de Armenio. Lo tuvo Bravo a los 3 minutos con Gastón Greco. La regala la pelota al conjunto de Pablo Icola. Tiene Gómez, la tira para Rodríguez. No se puede dar vuelta el número 9. Va a sacar Costa. Saca muy bien buscándolo a Enrique. No va a llegar el negro, sí. A ver qué hace Enrique. Enfrenta la marca de la Vega. Mete el pelotazo buscando la mina de vino. Parte por las espaldas de Cerruti. Otra vez la pierde Cerruti. Se la deja Gastón. Gastón la abre otra vez para mina de vino. Va a encararlo al número 6. Si lo encara, le gana. Si lo encara, le gana. Le pasa a Enrique. No se la dio. La perdió. En este caso, bien el número 6 de Armenio, que la pone cruzando la mitad de la cancha buscándolo al jugador Quiñones, que no va a poder con el Toro Ruiz Díaz, que cierra bien, se va a posar con Mati Lelano, un enganche, quiere salir por afuera, se le escapa la pelota de la cancha, pero cobra para Brown el árbitro, abajo lo tocaron justito al hombre de Brown, no, pegó finalmente en el pie de Quiñones, el lateral es para Brown, 8 minutos de esta primera etapa, 0 para Armenio, 0 para Brown, lo buscan a Gastón Greco, lo primerean bien, ahora del Castillo con la cabeza, lo quiere buscar Enrique, por momentos es desprolijo el partido, la baja de la Vega, la tiene el número 5, limpia el juego para el círculo central con López, López para Fratini, Fratini va a abrir para Reyes, la pone para Reyes, larga, no llega a rozarlo, termine, por eso el lateral desde la izquierda en defensiva, es para el conjunto tricolor. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Siendo, acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Le pregunto a Hernán Finge, ¿quiénes son los suplentes que tiene sentado a su lado Pablo Vico? El 12 para Lisandro Mendoza, 13 para Hernán Cervo, 14 para Cristian Biglia, 15 para Gastón Trota, 16 Pablo Casado, 17 Ignacio Yasky, 18, Roberto Beta. Me gusta el partido, me gusta. Se está armando los primeros 9 minutos. La tiene Acosta, quiere cruzar la mitad de la cancha. Lo pasó a De La Vega. Abre, pero muy mal. Tocándosela a Enrique, que no entendió si se iba a quedar plantado o si picaba. Finalmente no picó, la pelota lo sobrepasó, por eso el lateral es para Armenio. Lo buscan a el jugador Rodríguez, que retrocede el juego para Sebastián López, que está jugando de doble 5. El número 8. Hay que repasar, Hernán, el esquema de Armenio, que en principio pensamos que iba a jugar con un enganche definido, pero parece que Fratini se tira un poquito más para este lado. Vamos a ver cómo se empieza a definir ahora. En un ratito te voy a estar consultando. El tiro libre es para Bravo en la mitad de la cancha. Ya lo hicieron para el sector izquierdo, donde está Otermín, donde se repliega Villamayor. En la línea divisoria la tiene Oscar. Juega atrás para asegurar con el rubio defensor tricolor, que se junta con el polaco. El otro rubio traslada al círculo central un Gicio. Descarga con Ruz Díaz. Tiene tiempo el Toro. Levanta la cabeza, la pinchó para Greco. No se entendía bien con el goleador. Rechaza Garrido en la mitad de la cancha. Y el balón en los pies del Memo Esteban. Esteban la puso para Enrique. Larga el balón. Vuelve a posición de la defensa de Brown. Rechaza del Castillo. Es un ir y venir, un ping-pong. Le pegan para un lado, le pegan para el otro. Le va a la posición del Castillo. Le quedó de chirimbola. Fratini, se viene Armenio. Atención con esta. Se mete Víctor Gómez en el área. Llega Víctor Gómez. Se la tocaron justito cuando quería rematar el número 7. ¿Quién fue el afortunado que remató antes de que impacte el balón? Víctor Gómez, qué peligroso que es el número 7, la tiró al córner, Hernán. No tienen solución para con Gómez por izquierda, en este caso en la punta, en la que habitualmente no venía atacando, casi inquieta y encuentra el hueco en la defensa de Brown. Esteban lo cerró justo, pero era saque de arco, Mariano. Grave error de Braco, pateó Esteban, le rebotó a Gómez, cobró córner el árbitro. Lo cierto es que es de la izquierda este tiro de esquina para Armenio, que lo busca con sus dos centrales. No, ahora se quedó uno, va solamente Garrido a buscar el cabezazo de arriba, lo están camiseteando a Quiñones. Va a saltar Garrido por el segundo palo, lo tomaban un hombre de Armenio, no cobra nada Braco, la pelota se pierde por la última línea en el saque de arco que va a ser para Brown, un claro agarrón antes del jugador que estaba posicionado en el segundo palo para con Quiñones, el ex Temperley que estaba en el centro del arco. Querían hacer intercambio de camisetas antes de que termine el entretiempo. Sí, entre Ruiz Díaz y Del Castillo lo atendieron. El árbitro se hizo el sonso, se acuerda, sabe que se equivocó cuando cobró córner a saque de arco. Hizo la vista gorda, la dejó pasar. Atención a la pelota parada. Brown sufrió mucho con Sarmiento, sufrió con la Madrid. El campo está muy mal, la pelota parada cobra mucho valor. Lo buscaban a Greco, pero en este caso se rehace Cerruti. Lo marcan muy bien al goleador del campeonato. La pone para el Colorado Frattini. Toques el izquierdo. El Colorado Frattini enfrente de la cabina. Es Colorado, yo soy daltónico, el número 10. Descarga con Sebastián López. Este para Reyes, se le va a escapar el balón a Reyes. Mal el pase de Reyes para Frattini. La pelota ahora es para Brown. En 12 minutos de esta primera etapa, continúan empatando el local y el tricolor, el puntero, 0-0. El sitio oficial de tu pasión se llama www.ceabrondeadrogué.com.ar. Muy bien, el cabezazo del Castillo, alejando el peligro del campo de Brown. Por momentos es muy desprolijo. Me había animado allá por los 9 minutos de este primer tiempo con que el partido podía llegar a abrirse con alguna que otra jugada asociada. Lo bajaron a un hombre de Brown, más allá que está caído el de Armenio. Lo cierto es que es tiro libre para el conjunto de Pablo Vicó, cruzando la mitad de la cancha. Ya se posiciona Greco en su hábitat, en el área rival. El número 9, acompañado de Villamayor, se va a hacer cargo de ese balón seguramente. Enrique Omina de Vino para que va a pegarle a ese balón con rosca, buscando alguna cabeza. Ahí va tranquilamente a buscar el área, a buscar de arriba el Memo Esteban. Por eso baja Rodríguez. Todavía no lo hacen. Se hace el sonso por la derecha Enrique para que la jueguen con él. La jugaron cortita nomás para un Gicio. Un Gicio se la deja a Mina de Vino. Avanza con el balón. Mina de Vino le busca a Costa. La rebota. Costa para Esteban. Va a cabecear el Memo para nadie. Para Frattini. No podía igualmente el número 10 de Armenio. Por eso le queda al Toro Ruiz Díaz por arriba el balón. Le queda a Del Castillo, que de cabeza quiere juntarse con Mina de Vino. Ganó muy bien Mina de Vino. Atención con esta. La tiene por derecha Martín. Va a enfrentar la marca de Cerruti. Si escapa, tira el centro. Tiró el centro. Está Gastón Banger con los puños sacando el peligro de su área, chica. Un muy buen centro de Mina de Vino. Siempre desbordando por su sector. Banger con los puños al lateral. Qué interesante ese centro de Mina de Vino. Estaba Gastón. Si iba un poquito más abierto Hernán, lo encontraba el goleador. Buena aparición de Mina de Vino, Mariano. Por la derecha, con el perfil cambiado, me da la sensación que cada vez que arranca el número 10 de Brown, no hay ningún defensor de Armenio que lo pueda llegar a controlar en velocidad. Algo para que preste atención Vicó, cada vez que encare el 10 va a pasar. Se la dieron a Villamayor, se quiere meter en el área. ¿Qué hizo Villamayor? La cambió para el otro lado, donde está Enrique. Enrique se apoya con Rodrigo Acosta. La pared con Enrique otra vez, la tiene el número 11, metió el centro. Está Gastón, está el gol. ¡Está Gastón! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Cabeció Gastón en la segunda chance! Personal, la segunda chance del trico, un gran centro buscándolo a Gastón, que vivo se posicionó detrás de Cerruti, cabeció solo pero elevado, otra vez buscando el ángulo. En 15 minutos de la primera etapa, Hernán, otra vez lo tuvo el goleador. Sigue fallando enfrente del arco de Banger. Está cerca el conjunto de Pablo Vicó. Cuando de tres cuartos para adelante Brown consigue hacer tres pases seguidos, es profundo el equipo de Vicó. Apareció el número 7, Enrique, el gran asistidor que tiene este equipo. Lo encontró a Greco, esta vez por arriba. De cabeza el goleador, no pudo en la segunda. La tercera, la que viene, la manda a guardar. Se anima Brown, ojalá que la tercera sea la vencida para el goleador. La mete Villamayor para Costa. Viene a Costa recién con Enrique para elaborar esa jugada que terminó en el cabezazo de Gastón. La tiene Villamayor ahora por la derecha. Juega atrás para asegurar el balón con el capitán del Castillo, que no quiere problemas. Por eso le pega fuerte arriba, buscando el campo de Armenio. Devuelve Cerruti. Otra vez a campo de Brown. La frena Esteban. El pelotazo del Memo buscándolo a Gastón. Va a ir a la posición del pelado Cerruti. A ver si puede ganar Gastón. La cabecea Cerruti. Cerruti, se la deja Minadevino. Otra asistidor Cerruti, la mete Minadevino para Villamayor, le va a pegar y está, le pegó. Wanger tapando abajo, cortando la trayectoria del balón, le faltó fuerza a ese remate de Villamayor y se viene la réplica de Armenio, cruza la mitad de la cancha Fratini y la puso para Víctor Gómez por la derecha, va a llegar Víctor Gómez, va a tirar el centro, enfrente a la marca de Otermín. Se viene Armenio ahora, propone el pie a pie Víctor Gómez, fue por afuera, lo golpeó bien Otermín, la saca el rubio muy bien sobre un costado, no va a llegar Villamayor, la saca, la termina de sacar al lateral, bien Otermín sacando y cortando ese avance en la primera, la había tenido Villamayor Hernán con ese remate que Banger había contenido en el primer palo. Pero terminó siendo un pif el remate de Villamayor, le faltó un poco de fuerza o elegir progresar, eran 3 contra 3, podía haber hecho algo distinto, intentó patear por abajo, ver si el campo de juego lo ayudaba, controló bien Banger, en la réplica fue profundo Armenio, llegó hasta el fondo Víctor Gómez, lo cerró bien Otermín, atención que Ruiz Díaz se terminó tomando con el 7, cayó el toro, finalmente no pasó nada, Mariano. R.O. Ingeniería, escapes de última generación, 15-5388-8682. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brom. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Ya 3 situaciones claritas de gol, Hernán, en 15 minutos, un cuarto de hora nada más, y Brown que se anima para ratificarse como puntero, el lateral es para Armenio, en campo de Brown lo hizo Reyes, cortando el juego, mira divino, pero una sutileza de Villamayor, casi deja sin cabeza un hombre que está aquí en la platea, donde están las 3 cabinas cómodas que tiene el Deportivo Armenio, poquitas pero cómodas. El lateral es para el conjunto local, lo buscan al participativo Fratini. Otra vez Fratini para Reyes, pierde balón Armenio, la aguanta Greco, la puso muy bien para Villamayor. Va a llegar Oscar con todo, Garrido al piso ganando. El número 2 de Armenio se la deja otra vez al uruguayo Reyes, no tiene con quién jugar. La empaló bien para Fratini, va a meter el centro Fratini, lo sale a marcar el capitán del Castillo. A ver qué hace Fratini otra vez con el pie a pie, tiró el centro, rebota en un hombre de Bramo, otra vez tiro de esquina, el tercero de esta punta, el tercero desde la derecha, otra vez para el Deportivo Armenio que va a proponer un nuevo centro, Marce. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Se va a venir el tiro de esquina otra vez para pegarle Reyes, levanta el balón Reyes para sacar Villamayor, otra vez le cae el balón al número 4 de Armenio, otra vez tira al centro, no, engancha, se perfila para el izquierdo, ahora sí para Rodríguez que la punteaba, la pelota se pierde ante la mirada de Matinela por el fondo del arco, hay saque de meta para el conjunto tricolor en 18 minutos, continúa el partido 0-0. R.O. Ingeniería, escapes de última generación, 15-5388-8682. Va a pegar el pelotazo buscando a Gastón Greco, seguramente Matinela le pega fuerte, no llega a cruzar la mitad de la cancha, le pifió al cuadrilátero el arquero de Bramo y lateral para el medio, para Armenio en el medio de la cancha, en la línea divisoria lo va a hacer Reyes cuando ingresa tímidamente un sector de la barra de Armenio con bombos, platillos, banderas y pirotecnia que seguramente ustedes estarán escuchando. La tiene el Memo Esteban, no quiere problemas, saca buscándolo a Greco. Lo complican estos pelotazos Armenio, lo camiseteaban a Gastón, le comete, falta a Garrido, uno de los pedados, uno de los centrales que tiene Armenio. En 3 cuartos de cancha, el tiro libre es para el conjunto de Pablo Vico. Me dan ganas de decirle a los delanteros de Brown que apuren a los centrales de Armenio porque tanto Garrido como Cerruti se los ve lentos, se los ve algo inseguros con lo que es el campo de juego, algo trascendental hoy. Hay que apurarlos, Brown tiene mucho arriba y si los apura va a sacar réditos. Va a entrar la barra de Armenio, la banda de Noray. Para meterle clima a esta tarde calurosa, el tiro libre es para el tricolor, parado frente al balón Enrique, hace una seña para el polaco Ucicio, para buscar el cabezazo está Greco, está Esteban, lo toman de la camiseta, Esteban lo marca Garrido por atrás de todos, Otermín viene el centro, elevaba la pierna, peligrosamente Esteban, para con el cuerpo de Garrido, cobró la falta el árbitro Ángel Braco, fue corto. Y bajito el centro de Enrique, el tiro libre es para Armenio, lo va a hacer su capitán Marcelo Banger. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Somos La Hora Tricolor, nos escuchás por FM 100.9 Premium Classic, por internet a través de fmpremium.com. Mucha gente ya prendida al streaming, esta transmisión remota que hacemos vía internet. Ni teléfono, ni nada. Señal de internet, transmitiendo desde Maswich a puro pulmón por el esfuerzo únicamente de los integrantes que componen La Hora Tricolor. ¿Quién les habla? Hernán Fink y Marcelo Amitrano. Nadie más. Nadie más. Esfuerzo propio para estar hoy aquí y para llevar a sus hogares esta transmisión en una cancha complicada donde ningún medio viene. La Hora Tricolor llegó a Maswich para transmitir hasta ahora el empate en cero entre Brown y Armenio en 21 minutos. En el medio campo tenía el balón Villamayor, la paró con la mano. El tiro libre es para el conjunto local, la tiene Armenio, ya la jugaron con Frantini. Va el Colorado por la derecha, va a tirar el centro, lo persigue Ruiz Díaz, tiró el centro, rebota. En el botín derecho de Ruiz Díaz, la pelota se pierde por el fondo. Pero finalmente rebotaba en el hombre de Armenio, bien el Toro Ruiz Díaz en los relevos. Hay saque de meta para Brown, 21 minutos 30 segundos. Va a sacar desde su valla Matinela. El sitio oficial de tu pasión se llama www.cabrondeadrogué.com.ar. Le va a pegar Matinela. Te pregunto, Hernán, después del presenta de Marcelo Amitrano, ¿quiénes son los suplentes que tiene sentado a su lado el técnico local, Fernando Ruiz? R.O. Ingeniería, escapes de última generación, 15-53-88-86-82. Número 12 para Flavio Biglia, 13 Claudio Villalba, 14 Leandro Mancilla, 15 Ignacio Concha Cortés, 16 Maximiliano Gay, 17 Diego Medina, 18 Federico Pacheco. Si se apura, si se convence Brown de que este partido lo puede abrir rápidamente, estamos cantando el primero. Ya lo tuvo Greco a los 3, lo tuvo Greco cerca de los 15. El primero, el travesaño le dijo que no. En el segundo, en la segunda chance personal, no tuvo puntería de cabeza. La tercera clarita que tuvo Brown fue en los pies de Villamayor. En el área rival es más el conjunto de Pablo Vico. No tiene tanto la pelota, pero ya concretó tres situaciones claras. Lo buscan a Minadevino, la bajó a la mitad. Para Villamayor no va a llegar, se la tocaron justito. De López para Reyes. Se viene Reyes, el uruguayo que se quiere juntar con Frattini. Muy anticipado el pase de Reyes. Por eso defiende bien Brown. Completa del Castillo buscándolo a Greco. Le pica mal la pelota. Por eso lo corta justito Garrido. Otra vez no quiere problemas y saca desde su posición el jugador Esteban. Le cae a Enrique. Enrique para Greco. Se mete en campo de Armenio. Greco la dejó para Minadevino. La pared de Minadevino para Gastón. Saca desde el fondo Cerruti. Se la deja otra vez a Minadevino. La tiene Bravo en campo de Armenio. La hace rebotar Minadevino en el jugador Galeano, en el número 3, que se reposa sobre el sector izquierdo. Ya lo hicieron con Enrique. Tiene que ir un poco más Enrique. No es tan profundo el volante por derecha que tiene Brown. Se junta con un Gicio, prolijo un Gicio, se la devuelve Enrique. Enrique para Costa, este sí que va. Lo camiseteaban a Costa, le gana bien Galeano. Por ese lado ni se ve la línea. Levanta la banderita el juez. Se apoya en el asistente número 2. Ahí, lateral para el conjunto de Armenio. No, falta, me dice Hernán con la mano. Hay salida desde el fondo para Armenio. Hernán, me parece que le falta un poquito más de confianza a Enrique para mandarse por ese sector, teniendo en cuenta que a Greco y a Minadevino por momento les falta un poco de compañía. Hasta ahora demasiado cerrado el número 7, el Negrito, uno de los mediocampistas de Vicó. Demasiado cerrado, decía, para que pase a Costa, me parece. La única que se abrió, tiró un muy buen centro que encontró a Greco, que no pudo convertir de cabeza. Le falta un poquito más de profundidad por los costados. ¡Saca Garrido! Atención con esto, menos mal que le picó y se le fue desviando de los tres palos a Matinela, que ya controla con sus manos, juega con una doble y paró Termine. De derecha se junta con el jugador Villamayor, la dejó pasar muy bien para Minadevino, pero cierra bien Garrido. Aplaude la platea de Armenio al número 2, que lo anticipó a Minadevino en laterales para Brown. Lo hizo rápidamente. O Termine lo bajaron feo a un sillo. Es el número 8, Sebastián López, que se va a ligar el primer reto de la tarde. Lo presentó Marcia. Hay tiro libre para Brown. Lanús ya metido en campo de Armenio. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Fue para el número 8, Sebastián López, el primer amonestado de la tarde. Duro, López, duro. El número 8 que está jugando junto al Zorro de la Vega, se va a venir el tiro libre para Brown. Le va a pegar un sicio buscándolo a Greco, que está demasiado solo en el área, enfrentando a tres defensores. La aguanta Gastón, quiere juntarse con Villamayor. Le quedaba un sicio, pero saca Reyes, alejando el peligro del área de Banger. En la mitad de la cancha, de cabeza, la pone a Costa sobre la derecha para Enrique. Lo primeriaban Enrique. Lo golpearon al Negrito. Se quedó sentido. Cómo se paró el partido, en los últimos 5 minutos. Tres hombres tirados. No da más. El Negrito Enrique recibió un golpe. Se queda mirando al cielo. Totalmente recostado en el campo de juego. Fernando Enrique. Tenemos 25 minutos, casi 26 de esta primera etapa. Aprovechan los jugadores de Armenio para refrescarse, para tomar un poco de agua. Mientras Fernando Riz da algunas indicaciones. Atención, Hernán, sigamos de cerca lo que pasa con Enrique. ¿Que recibió qué? ¿Un botinazo? Choque de cabezas con el número 11, con Cristian Quiñones. Fueron los dos a disputar la pelota arriba. El de Brown me parece que llegó un poquito más arriba y cuando bajaba encontró la cabeza del volante por izquierda, zurdo de Armenio, que sin intención, hay que decir, Mariano, lo tocó en la cabeza. Quedó planchado, mirando al cielo Enrique. Entró el médico para atenderlo, esperemos que no sea nada. Lo están atendiendo a el negro Enrique. Fernando, el negro Enrique, que está tirado con la camiseta número 11, recién se rehace. El negrito, por suerte para todos nosotros, por suerte para él. Hace mucho calor, aprovechan para refrescarse todos los jugadores. Sentido el negrito, ya toma agua, va a volver al cuadrilátero para seguir afrontando este partido. 27 minutos. Aquí está la hora tricolor, transmitiendo lo que es hasta ahora un empate en cero entre el local y el líder del campeonato, que con este punto suma 32. 32 unidades y momentáneamente se va a 5 del escolta colegiales. Después vamos a estar en el entretiempo con el resultado de Estudiantes, que está jugando en Devoto frente a la Madrid. Seguramente 3 puntos asegurados para el equipo de Pacini. Esperemos que no. Que se recupere la Madrid de lo que fue la goleada el sábado pasado en Adrogué. Un partido complicado. Estudiantes se presenta como uno de los principales perseguidores del equipo de Bicó, que hasta aquí empata en 27 minutos 0-0 con Armenio. Se reanuda el juego. La tiene un sillo. Quería juntarse con Gastón Greco. Le queda en la mitad de la cancha el balón después de un rebote a Ruiz Díaz. No podía Ruiz Díaz, pero surge en la posición del balón a Costa, otra vez para Ruiz Díaz, la mete para el sector izquierdo con Villamayor, la tiene Villamayor, abre para un sillo, no va a llegar un sillo, cierra Garrido, la saca de la cancha Garrido. ¿Qué quiso hacer? Un sillo, yendo a buscar una pelota que parecía estar perdida antes del pase de Villamayor. Eso es lo que cuestionamos a veces, pero con este calor imagino lo que debe ser ahí abajo. Una mínima asociación, ¿no? Por momentos da la sensación de que si Brown aprieta el acelerador puede causar más que un problema en el arco de Armenio. Hay tiro libre para el conjunto de Bicó. Algo le dice Braco, el árbitro de este encuentro, a uno de los integrantes del banco de suplentes de Brown, que está protestando. Vaya a saber qué cosa cuando Bicó con sus brazos en jarra se anima a dar algunas indicaciones sobre la raya. Ahora vuelve a reposarse sobre uno de los postes que sostiene el techo del banco de los suplentes. El tiro libre es para Brown. Le va a pegar con su pierna derecha al negro Enrique. Para darle con la zurda está Miná de Vino. Subió Termín, subió Esteban. Está el capitán del Castillo. ¿Quién sino Gastón Greco? Aparece en la media luna del área Villamayor. Ahí están todos los jugadores para buscar de arriba. El primero del encuentro le va a pegar Miná de Vino, amaga. El número 10 de Brown finalmente para mí le va a dar a Enrique. Hicieron el amaga a ver si quedaban enganchados. Levanta la cabeza el negrito, va a levantar con la pierna derecha, corto otra vez. El envío del negrito Enrique, saca un hombre de Armenio. Quería recuperar Sebastián López, pero le queda el balón a Villamayor, que lo metió al área sacándose Ruti. Para la mitad de la cancha donde la quería meter otra vez Enrique, qué impreciso que es el partido. Le cae otra vez el balón al negrito. El negrito la pone para Greco, sobrepasa el balón. El goleador de Brown por eso se rehace con un despeje. El hombre de Armenio pedía un falta en la platea desde el Castillo. sobre Sergio Rodríguez, bastante desconectado en los últimos minutos Sergio Rodríguez, por suerte del partido. El pelotazo frontal buscándolo a Víctor Gómez, sale Matinela cortando, le hacía la cortina al Memo Esteban esperando que el balón llegue al área, jugó rápido para Acosta. Acosta la mete para el Toro Ruiz Díaz, rápidamente se desprende el balón buscando a Greco, en campo de Armenio no podía Gastón, lucha un Sicio, no puede el polaco, la revienta Quiñones, le va a quedar a Matinela, le queda al número uno de Brown, que sale con sus manos. 30 minutos cumplidos de este primer tiempo, la iniciativa es de Brown, pero no tiene por momentos las armas para acelerar a fondo y lastimarlo a Armenio. A ver qué pasa con esta. Se viene Mina de Vino. Va a tirar el centro. Lo cierra Garrido. Lo cierra justo el número 2 para tocarle el balón al lateral. El saque de manos es para el conjunto tricolor. Cuando para las acciones el árbitro para que se refresquen debido al calor. Justito a los 30 minutos, 30 segundos. Empatan Armenio y Brown 0-0. Nosotros también nos refrescamos. Aprovechamos para vender, Marce. R.O. Ingeniería, escapes de última generación, 15-53-88-86-82. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brom. Conocé nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Hacete socio de Brom, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Mini comentario del hombre que tengo a mi izquierda, Hernán Fing, de lo que pasa, de lo que está pasando en la cancha de Armenio, en este empate transitorio entre Bomen líder 0 y Armenio 0, cuando todavía no se reanudan las acciones. Primeros muy buenos 15 minutos del equipo de Vicó, donde, como lo dijo Mariano, tuvo tres claras, dos de Greco, una de Villamayor. Después de los 15 pasó lo que temíamos que podía pasar, se acható el partido producto de lo malo que está el campo de juego. Brown se olvidó de jugar asociándose, mejor dicho, en lo que es el juego colectivo del equipo de Vicó. Aprovechó esto Armenio, que emparejó las acciones. Ahora el partido es desprolijo. Imprecisión es lo que gobierna la tarde de aquí de Maswich. Empieza a jugar el calor, pero claro, no es excusa, porque de aquí en más van a jugar bajo un sol totalmente desgastante. El lateral es para el Trico, enfrente del área de Banger. En sus manos tiene el balón. Otermín se le acerca un Sicio para jugarlo, da la orden Braco, la puso para el polaco. El polaco devuelve a Otermín, le va a ganar Frattini. Le da una mano López, tira un caño López, pero no puede salir porque surge en esa posición Villamayor, que limpia en juego para el círculo central donde está Rodrigo Acosta. Quiere armar el ataque Rodrigo, la pone en profundidad para Greco, no va a llegar. Lo primero iría a Cerruti, sale de la Vega ahora. Pelea con el Toro Ruiz Díaz, le cometió falta al Toro. Número 5 a número 5. Hay tiro libre en campo de Armenio para el local. El sitio oficial de tu pasión se llama www.cabrondeadrogué.com.ar. Yo le tengo fe a este arco, ¿eh? Yo le tengo fe al arco en el que va a atacar Brown en el segundo tiempo. Tenemos 32, falta y mucho para que termine esta primera etapa. 0 para Armenio, 0 para Brown. El Trico tuvo las más claras, la mete en el área para Rodríguez. Salta Rodríguez, completo termine. Le queda el balón a López, le va a pegar el número 8, no pudo perfilarse. Abre el juego para la derecha para Frattini. Lo va a marcar o termine, quedó en el camino. Le da una mano a Villamayor, lo tocaba a Oscar. Deja seguir, Braco, le hace rebotar Villamayor en un hombre de Armenio. La pelota se pierde por el fondo. Y hay saque de meta para el Trico de Vicó. R.O. Ingeniería, escapes de última generación. 15-53-88-86-82. Tranquilo, se toma todo su tiempo Matinela para sacar desde su arco. Repasamos otra vez a ver quiénes son los relevos. Después del presenta de Marcelo Mitrano, que tiene sentado a su lado el señor Pablo Vicó. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brom. Conocé nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Lisandro Mendoza, Hernán Cervo, Cristian Biglia, Gastón Trota, Pablo Casado, Ignacio Yasky y Roberto Doveta. ¿Qué dice Herbeck? Aquella bandera, ¿qué dice? Los pibes del Casec. Da una sensación rara que me hace acordar al último goleador que tuvo Brown, al goleador de la temporada pasada, la bandera, la más grande que tienen los muchachos de Armenio sobre la tribuna popular. Lo gustaban a Greco, cometía falta Gastón. Se están afianzando, Hernán, los dos marcadores centrales de Armenio. Hace rato que no cometen ningún error. El campo de juego es muy malo, Mariano. Eso le impide a Brown por ahora jugar por abajo. Los centrales de Armenio son pesados, son lentos. A río revuelto, ganancia de pescadores. Somos la hora tricolor, fmpremium.com, por internet a través de todo el mundo. Creo desde que un recóndito lugar de Río de Janeiro nos está escuchando el gran Mario Camarero. Si es así, le mandamos un gran abrazo a Mario, que está siguiendo la transmisión desde Brasil. Siguiendo lo que pasa en Maswich con el puntero. Hasta ahora en 35 empatan 0-0 Latino Armenio. Se quiere animar con Reyes. Todo por la derecha es Armenio, ¿eh? No la toca Quiñones. Lo buscaban justamente el número 11, pero Sierra Costa. Buscando la posición de Minadino, que no va a llegar. Lo cierra Galeano. La mete Galeano buscándolo a Quiñones, pero hace una maga Costa con el balón. El ex Morón quiere irse contra la línea. La hace rebotar en Quiñones. En lateral, cerca del área de Martinella, en defensiva. Es para el conjunto de Brown. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Va Minadino contra Garrido, cierra el número 2, la saca de la cancha. Otra vez el lateral es para Brown, pero gana metros sobre el sector derecho a la altura de la barra de Armenio, donde a un costadito hay 3-4 policías. No muchos policías, sino más de un centenar, iba a decir, de una decena en la cancha de Armenio para controlar uno de los partidos más tranquilos que presenta la primera B metropolitana. La tiene un Gicio, le ganó muy bien de la Vega con falta. Le había ganado de la Vega con la mano. Acá me corrige Hernán Finca, el comentarista de la hora tricolor. El tiro libre es para Brown, metido en campo de Armenio. Unos 10 metros adentro lo va a hacer el polaco Ungicio en 36 minutos. 0 para Armenio, 0 para Brown. Se toma su tiempo el polaco, la jugó para abajo para Gastón. La aguanta Gastón, la puntea para el jugador Acosta. Con botines rojos se quiere mandar a Acosta, tiraba un caño, no pudo prosperar. Le queda el balón tras un rebote al Toro Ruiz Díaz. La abre a la izquierda para Villamayor, con un hombre Villamayor. Quiere dominar el balón, no puede, se le escapa fuera de la cancha. Es lateral para Armenio, ya lo hicieron. De Reyes para López, López la rifa, la tira al área de Martinella. La toma sin problemas el número 1 de Brown y sale desde el fondo. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Viene el balón buscándolo a Enrique con un taco, la hacía rebotar en el jugador Galeano. Hay lateral para Brown, metido en campo de Armenio sobre el sector derecho. Toma el balón con sus manos Rodrigo Acosta, la jugó rápido para Greco. No podía darse vuelta Gastón, muy marcado Greco. Dos hombres para marcarlo, el número 9. Atención con esta, arranca por la izquierda Minadivino, va a tirar el centro, tiró el centro, está Villamayor, pero Banger atenazando la pelota en el área chica, parecía por el segundo palo Villamayor. Hacía rato que no atacaba a Brown por el sector derecho, un centro que fue bien controlado por el ex arquero de Brown, Hernán. Se equivocó en esta Minadivino, era pase corto para Greco, que picaba a las espaldas de Galeano. No lo vio el 10, no fue profundo Brown en esta, terminó resolviendo bien Banja. Cuánto lo extraña a Brown a Lemo, después que esta vamos a completar. Se viene Armenio, la jugaban para Fertini, lo dejó pasar para Víctor Gómez, se va a meter en el área. Víctor Gómez elige tirar el centro, rebotaba en la pierna del Castillo, la pelota se pierde por el fondo de la cancha y tiro de esquina nuevamente para Armenio. Quinto creo desde esta punta, Marce. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. Otra vez Reyes para darle con la pierna derecha para levantar el balón. Está Quiñones, está De La Vega. Sube el jugador López. Mirá este, che. Mirá, Marce, amigo tuyo. Ahí, ahí. Se va a venir el centro. Qué llamativo, ¿no? Se va a venir el centro al área de Brown. Se defiende todo el trico. Cuando digo todo, es todo. Hasta Greco, viene el centro. El cabezazo, Martinella. Controla Martinella en el centro del arco. Se encontró con un débil cabezazo de un hombre de Armenio que estaba siendo agarrado por un hombre de Brown. Finalmente el cabezazo fue débil. Por suerte, Hernán. Ahí estaba. ¿Dónde iba la pelota? Sergio Martinella. No terminó pasando nada. Resolvió bien Martinella, pero llamado de atención. Otro jugador de Armenio ganó cómodo en el área de Brown. En esta resolvió bien el 1. Digo, qué llamativo. No pasaba el conocido Mori por la platea de Brown. Este identificado hincha para muchos de Brown, presente aquí en Ingeniero Maswich, buscando a la gente de Brown, ¿no? Que está a unos metros nuestro. No lo queremos delatar, pero bueno. Está peligrando el área de Brown ahora, pero saca Termín de cabeza. Se rehace el Rubio para evitar el córner. Lo consigue ¿Qué marca el árbitro? Señaló el arco, la posición... No, señaló lateral. Que es para Armenio, claro. Para el lado donde está ubicado Matinela. Alcanzó bien evitar el córner el jugador Otermin. Por eso va a reponer con sus manos a Armenio. Sebastián López para mandar un centro con sus manos buscándolo a Rodríguez. Atención con esta, la peinó muy bien Rodríguez, pero se desentendía. El jugador Quiñones, era una linda jugada esta, para que aparezca un hombre por el segundo palo. Por suerte fueron todas a buscarlos al primero. La tiene Matinela tranquilizando a Bravo en 40 minutos de este primer tiempo. RO Ingeniería, escapes de última generación. 15-53-88-86-82. La buscan a Greco por arriba, no puede el goleador, se queda mirando el balón que se pierde por un costado sobre la posición de Otermin. En la mitad de la cancha, en laterales para Brown. Se le alcanzan al Rubio que no tiene ningún apuro. 0-0 hasta ahora en 41 casi de esta primera etapa. La tiene Otermin, se adelantó unos 3 metros buscándolo a Gastón que la peinó para nadie. Para que la saque Garrido, le pega fuerte buscando campo de Brown. La baja Costa, va a llegar el Toro Ruiz Díaz, se la puntean al Toro. La pierde el Toro, recupera Armenio el balón con Quiñones en el círculo central, levanta la cabeza. La pone para Víctor Gómez, la deja pasar para Rodríguez. Bien, surgiendo en la marca el Memo Esteban. Cortando y jugando para Enrique. El pelotazo de Enrique, atención con esta, viene para Minadino. Se viene la contra de Brown, la para Minadino y puede estar. Se apoya con Villama. Mayor, se va a meter en el área, Villamayor no, se decidió jugar para atrás, hacer un enganche y retroceder el balón, la tiene ahora Ruiz Díaz, se cambia de sector, la pone para la derecha para Costa, arranca Costa, la puso para Enrique, se la va a devolver Enrique, no, tira el centro, está Greco, lo pasa el balón, surge Reyes de cabeza para sacarla al córner, lo descuidaron a Greco en la anterior, me parece que se tenía que haber mandado Villamayor, frenó el balón y en vez de perfilarse para el área, frenó una gran contra de Bravo Hernández. El que tenía que mandarse primero era Mina de Vino, que estaba mano a mano con su marcador, con Reyes. No se animó Martín, retrasó el ataque. Después Villamayor dio otra vuelta. Brown ganó un córner. Se viene el tiro de esquina para Brown. Desde la punta izquierda le va a pegar, seguramente con la pierna zurda, Mina de Vino. Levanta los dos brazos. Está Enrique también para darle la clásica jugada que hace Vico. Pone muchos hombres en el área chica para amonestar al arquero rival. Va a venir el centro para mí. De Mina de Vino, levanta el balón Mina de Vino, no podía cabecear Greco, saltó antes Gastón, lo sobrepasó el balón y ahora se viene Armenio con la contra, la pusieron para Víctor Gómez, arranca por la derecha, Víctor Gómez va ante la marca de Acosta, cierra Costa, muy bien, se le frena el balón, lo vuelve a perder, qué alto que está el pasto en ese sector, la tiene Víctor Gómez, no tiene a quién dársela, por eso se la puntea nuevamente Rodrigo Acosta, le cae el balón a Galeano que probaba el arco, el jugador de... El Deportivo Armenio saltó antes Gastón Greco en el tiro de esquina que propuso Mina de Vino desde la punta izquierda. Se había desprendido solo el goleador Hernán para cabecear. Dejó su marcación, pero el balón venía muy fuerte. Fue la primera después de una pelota parada, de un balón detenido, en la que un jugador de Brown quedó tan franco para cabecear al área. Lo dijo Mariano, salteado es tiempo. Gastón saltó antes, tocó la pelota cuando bajaba. Brown se perdió otra clarita. Me asusté recién, en ese sentido del Castillo había hecho una seña el capitán de Brown. Por suerte está todo controlado, con normalidad. Por eso le pega ya Matinela, buscándolo a Greco. Le gana por enésima vez de arriba el jugador Cerruti. Ahora el balón le queda a Rodrigo Acosta en campo de Brown. Intenta armar un ataque. Juega con Ruiz Díaz, tranquiliza otra vez con Acosta. Acosta para Enrique. Tirado cerca del círculo central, la pone para Ruiz Díaz, le pega al Toro Ruiz Díaz. ¿Qué hizo Ruiz Díaz? Una de rugby para adelantarse en el campo de juego, algo que la línea de medios no hace. A esta altura del primer tiempo la tiene Banger, se da el lujo de sacarla con sus manos fuera del área para pegarle con un bote a tierra, buscando la posición del jugador Víctor Gómez, devuelve de cabeza, termina, le cae a los pies de Reyes, Reyes para De la Vega la levanta, le va a caer a la cabeza de Esteban que saca al círculo central donde está Cerruti, devuelve el número 6 de Armenio para la cabeza de Otermin, este también devuelve, la quería bajar Rodríguez, le cae un sicio, la baja muy bien el polaco, va a abrir con Enrique, le cometen falta, hay tiro libre, entrando en el círculo central. Central para Brown, ya lo hicieron para Costa. Cruza la mitad de la cancha Rodrigo. La puso para Enrique. Enrique muy bien para Greco. A ver qué pasa con esta. Se la punteó Galeano. A Greco se la tira al lateral. Enfrente del área. En 44. El saque de manos es para Brown. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Se venía Costa, lo mató a Greco, le tiró un compromiso más que un pase, la saca de la cancha ahora el Memo Esteban. Se va a morir este primer tiempo, tenemos 44 y medio El lateral cerca de la línea divisoria de la mitad de la cancha es para el Deportivo Armenio. 0 para el local, 0 para el líder de la B. Se nos va a ir la primera etapa, por momentos entretenida, por momentos muy aburrida, muy imprecisa. Las más claras las tuvo Brown, se las contamos. Recupera Enrique, quiere salir Brown, la pone a la izquierda para Villamayor. Arranca Villamayor, lo tiene a Greco, del otro lado lo tiene a Miradino. La puso muy bien para Enrique, arranca el Negrito, la puso esta vez sí para Gastón por la izquierda. Va a tirar el centro, decide pincharla para Villamayor y se rehace Reyes. Para poner la puntita de su botín izquierdo y sacarla al lateral, la cubría Greco. Para que no peligre este avance de manos que va a tener Brown sobre el final de la primera etapa enfrente del área de Banger. Da la sensación de que el calor los frena a los dos equipos en el último tramo, ya en el final de este primer tiempo. La pusieron para Villamayor, la pisa Oscar, quiere ganar un córner, rebotaba en un hombre de Armenio, pero se rehace, la aprieta contra la línea Reyes y la saca a un lateral, dando una media vuelta lateral que va a ser el polaco Uncicio, o termina y sube, porque se va a terminar la primera etapa. La puso para Enrique, lo cortaban Enrique, le cae el rebote a Gustavo Díaz, la pisa Uncicio ahora, se le escapa el balón al polaco que se lamenta. Las imprecisiones abundan, sobre todo en este cuarto de hora final. Hay lateral para Armenio que va a salir desde su campo. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. 46 minutos, mira su reloj. Ángel Braco, de correcto arbitraje. Hasta aquí, sin mayores sobresaltos. El juez que tiene este encuentro que está empatado, 0 para Armenio, 0 para Brown, va a sacar Martinelli y lo va a terminar Ángel Braco, con el calor que uno imagina está superando casi los 30 grados en esta soleada tarde en Ingeniero Maswich. Por suerte aquí en la cabina tenemos sombra. Siempre hay sombra porque hay una arboleda interesante sobre este sector. La última la va a tener Armenio, pero la jugaron mal para Frattini. Recupera Villamayor. Levanta la cabeza Oscar, se lleva el silbato a la boca Braco. Ahora sí, se pierde la pelota sobre un costado y lo va a terminar. Lo termina el árbitro de este encuentro. Dijo no va más. Se fueron los primeros 45 minutos. Armenio 0. Brown 0, algunos conceptos, Hernán, de primera mano de lo que fueron estos 45 minutos en los que Armenio y Brown no se sacaron ventajas. Buen arranque del equipo de Vico, donde había sido más que Armenio claramente. Tuvo dos clarísimas Greco, una de zurda que pegó en el travesaño, otra de cabeza después de un centro de Enrique. Brown había empezado mejor, después se fue achatando el partido, terminó siendo parejo. El campo de juego está pésimo. Las condiciones del desarrollo del partido, desde los 15 del primer tiempo hasta los 45, fueron acordes a lo que marca el terreno. Y la imagen del final, los jugadores tomándose con algún entredicho, marca lo que es el partido. Mucho lío en la mitad de la cancha, poca claridad en los mediocampistas de Brown. Y eso justifica este 0-0. Muy bien, se retiran los equipos, se había dado lugar a una pequeña gresca entre ambos planteles, rápidamente fueron separados. Un chicio, me dice aquí Marcelo, vayan a saber ustedes con qué jugador de Armenio, pero actuó rápido la terna arbitral, ya están en los vestuarios, nosotros aprovechamos también para parar la pelotita, nos vamos a ir a una tanda enseguidita, después de la misma nos metemos con el comentario de lo que es parcialmente este 0-0, entre Armenio y Brown. Somos la Hora Tricolor. Estamos en directo, en vivo, transmitiendo desde Maswich. ¿Sos fanático? ¿Pero sos fanático de verdad? Y entonces, ¿por qué no tenés ya tu remera del trico? LHT Productos presenta. LHT Productos presenta. Las remeras del trico. Para que todos sepan cuál es tu pasión. Modelos exclusivos confeccionados en algodón de alta calidad. Conseguilas en Videoclub Fénix, Mitre 957, frente a la estación de Adrogué. O contactate vía email a lhtproductos@gmail.com. No te quedes sin tu remera del trico. La Hora Tricolor, hace 14 años, siempre junto a Brown. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Consulta vía email a danadeportes@speedy.com.ar.

889823 o poner me gusta en el muro del Facebook de La Hora Tricolor en la publicación de la remera y participarán por el sorteo de una hermosa remera de La Hora Tricolor en lo que es hasta ahora esta transmisión del empate transitorio entre Armenio 0 y Brown 0. Los corté con las sociales ustedes, me parece. No, estábamos al día, ¿eh? Están al día, no, porque todo. Como usted le cayeron un par de mensajes, digo, capaz que tenía que... que mandar más saluditos. Saludos para Marcelo, la ciudad de Guillón, para la ciudad de Guillón, Marcelo, que siempre está con Brown. A Guillón, Guillón que de a poquito va, se va pintando de tricolor. Por supuesto, como bueno, todo el sur. Un saludo para Gonzalo, ¿cómo? Gonzalo Goni de Escobar, un hincha de Armenio que se acerca a la cabina de La Hora Tricolor para brindar su saludo. Reiteramos el saludo para Horacio Mastachi y las felicitaciones a Horacio, que ha sido abuelo en estas últimas horas, y un saludo también a su hija, que comparte colores de la pasión con quien les habla. Así que nos vamos a ir metiendo de a poquito, Marce, en lo que va a ser el comentario parcial de lo que fueron los primeros 45 minutos entre Armenio y Brown. Primero te pido tres cortitas, después comentamos unas cositas más y ya nos vamos adentrando en las palabritas que Hernán va a desandar de cara a lo que será un segundo tiempo en el cual yo me tengo fe. En ese arco yo me tengo fe, dale. R.O. Ingeniería, escapes de última generación, 15-5388-8682. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Muy bien. Soy el que nunca aprendió desde que nació cómo debe vivir el humano. Llegué tarde. Bueno, a ver, hay que analizar este primer tiempo, que lo podemos dividir en dos. Si pensamos lo que fueron los primeros 15 minutos, donde Brown fue claramente superior a Armenio, donde se pudo ver eso que habíamos pedido en la previa del partido, lo que era el juego asociado. Apareció Enrique, apareció Villamayor. No estuvo muy preciso un Gicio, pero le alcanzó a Brown con las pinceladas de Enrique, con las apariciones escuetas, pero apariciones al fin de Villamayor, y con la presencia del jugador distinto que tiene Brown en el área, que se llama Gastón Greco. Tuvo dos GG, la primera de zurda, reventó el travesaño de Banger, la pelota se perdió afuera después. Otra de cabeza, por arriba del travesaño, después de un gran pase, no digo centro, fue un pase a la cabeza de Enrique desde la derecha, en una de las pocas que el negrito jugó abierto por ese sector. Brown lo lastimó al equipo de Ruiz. A partir de los 15... el partido se empezó a achatar, el campo de juego empezó a hacer mella en lo que es el andar de Brown en el partido. La pelota se convirtió, pasó de ser pelota a sapo, eso no le convino para nada a Brown. Armenio aprovechó y lo inquietó en algunas a Brown, sobre todo en las pelotas paradas. Lo habíamos dicho también en la previa, en un campo que está tan mal que impide jugar por abajo, la pelota parada se hace fundamental. ¿Y quién le dice una pelota parada en el segundo tiempo no vaya a abrir el juego? Armenio solo propuso el juego aéreo, solo propuso volcar el juego por la derecha para aprovechar la velocidad de Gómez y tratar de generar algún córner o alguna falta por ese sector. Afortunadamente para el equipo de Vicó, Otermina está en una buena tarde, lo pudo controlar bien al 7 y Brown no pasó mayores sobresaltos. Solo algunas inquietudes con alguna pelota parada del equipo de Ruiz, que no logró generar juego por abajo. Y me parece que ahí está la razón de que acelere el calentamiento de algunos suplentes. Lo vi calentar, moverse con mayor hincapié al número 16, Maximiliano Gay, que puede hacer la aparición en el segundo tiempo, a ver si Armenio logra algo de juego. Brown por momentos lo encontró ese juego, cuando apareció Villamayor, cuando se volcó de la izquierda, su lugar táctico en la cancha hoy, se fue para el medio, jugó de lo que sabe jugar, de enlace entre los mediocampistas. Los delanteros, me gustaría que Minadevino se anime un poquitito más a ir hasta el fondo, aprovechar esa gran zurda que tiene para buscar a Greco por arriba, por abajo, por donde lo pueda buscar, pero aprovechando su velocidad para dejar en evidencia a los centrales de Armenio, Garrido y Ceruti, que son bastante lentos, están bastante pesados para marcar un jugador como Minadevino. Si Brown lo encuentra, me parece que tiene ahí la llave del partido. O Enrique por la derecha, otro que puede jugar con profundidad, puede hacer sentir esa debilidad que marcamos de Armenio. Y créame que Gastón Greco, si se le presenta una tercera, no va a fallar como en las anteriores dos. Y ahí está la gran llave que tiene Brown para abrir el partido en la tarde de Maswich. Le puso la firma al comentario parcial de Armenio 0, Brown 0, Hernán Fink. R.O. Ingeniería, escapes de última generación, 15-53-88-86-82. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brom. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Hacete socio de Brom, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Muy bien, aparece la terna arbitral, Ángel Braco, como dije en el final del primer tiempo, de correcto arbitraje. Primero aparece Brown, el conjunto tricolor sin cambios, saltando al campo de juego. Reitero, yo le tengo fe a ese arco, al que está a nuestra derecha. ¿Qué sería para aquel lado? El lado del arco que da la Panamericana. Exactamente. El arco que da la Panamericana, vayan a saber ustedes. Bueno, el arco este que da... a la nada misma. A la nada misma, ahí está. Una estancia que vemos ahí, un hombre que está pastoreando, juntando alguna que otra hojita, pero no sabemos qué ciudad queda allá a lo lejos. Lo cierto es que Brown va a atacar al arco que defenderá a Banger y está más cercano a la Panamericana. Aplaude la gente que está debajo de nuestra cabina porque aparece el Deportivo Armenio también con una, sin cambios iba a decir, pero no, con una modificación. Se va a venir el número 16 a la cancha, Hernán. Vamos a pasar en limpio a ver quién se fue. Cartel no creo que haya. A ver, parece que no, el 5 está, el 8 no está. Sebastián López, que estaba amonestado. Se fue el número 8 en Armenio, ingresa el 16, que ya te pregunto quién es. Presentamos el cambio, Marce, la primera modificación de este partido, la primera modificación en Armenio. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brom. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Se estaba moviendo, lo dijimos en el entretiempo. Ingresa con la 16 Maximiliano Gay en reemplazo del amonestado, el 8 Sebastián López. ¿Gay o Gay? Le digo, ¿cómo le digo? Como más le guste. Gay, bueno, ya como que usted se sienta más identificado. Ya que usted le dijo Gay, le vamos a decir Gay, usted es el que sabe. Pongo el cronómetro en cero, va a mover el tricolor para darle marcha a este complemento, Marce. Comienza el segundo tiempo y vos lo vivís en la Hora Tricolor con los relatos de Mariano Impini. Arrancaron las acciones aquí en Maswich. Segundo tiempo en marcha, movió el tricolor, la tiene por la izquierda Villamayor. Le cae el balón en el círculo central a el jugador Ruiz Díaz, que toca con Villamayor. Sale Greco del área, juega atrás para Costa. Va a mover este el balón para el Grito Enrique por la derecha, apostado el número 11 de Brown. Lo pasa bien a Galeano, va a ir hasta el fondo, no, propone un enganche hacia adentro, pasa Enrique muy bien, la puso para Costa, va a llegar a Costa, no, lo cierra el hombre de Armenio tirando el balón sobre un costado. Era el jugador Cerruti. Hay saque de manos para Brown en un minuto casi de este complemento. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Se quería venir Greco contra el área. Tiene el balón en sus manos Banger, el capitán de Armenio, que se toma todo su tiempo para sacar. A ver si modifica su esquema táctico Armenio o no. Sigue con el 4-4-2. En unos instantes le voy a estar preguntando al comentarista de Hora Tricolor. Parece tener la iniciativa el equipo de Pablo Icola. Tiene Villamayor. Se junta con Minadevino al número 10 de Brown por la izquierda. Quiere pasar la marca de Reyes. Lo marca contra la línea. Reyes va con todo al piso. Reyes le toca el balón afuera. Creo que es lateral. Marcó lateral o córner. No, tiro de esquina. El tiro de esquina número 1 en este complemento para Brown. Va a levantar con la pierna zurda Minadevino. Brazos en jarra para el número 10. Sube Esteban. Sube el capitán del Castillo. Sube o termina. Está Villamayor. Y claro, el goleador Greco. De a poquito se van todos encimando hacia el área chica de Mancelo Banger. Defiende todo Armenio salvo Víctor Gómez. El número 7 se fue Enrique. Para la posición del balón en el tiro de esquina para darle cerrado con la pierna derecha. Se va a venir el centro. Hay dos hombres de Armenio para cortar. Levanta Enrique. Bueno, el centro se va cerrando. Un manotazo de Banger. Le cae Esteban. La sacan al córner. La sacaron al córner. Un gran envío de Enrique. Se le iba cerrando a Banger. El manotazo del ex arquero de Brown para alejar el peligro. No pudo en el rebote Esteban. Se la tocaron al córner. En este caso, Marce, es desde la punta derecha. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. Se va a venir el tiro de esquina en este caso cambian de ejecutor para darle también cerrado, pero desde la punta derecha es Mina de Vino, el que le va a pegar con rosca con la pierna zurda. Ahí está el número 10, le pega Mina de Vino, al segundo palo la mete Esteban, ahí está, pegó en el travesaño, la pelota sigue en juego, la deja correr Reches, fue contra la línea el balón, el cabezazo de Esteban, pero el segundo palo estaba vencido, Banger, no había nadie de Brown en la línea para empujarla. Se lamenta todo el Brown, se lamenta el tricolor, en 3 minutos, en 2 tiros de esquina, peligrosísimos, tuvo el primero Brown, dígame Fink, ¿por qué? La pelota no entró y Armenio lo saca desde el medio. No tengo razones para explicarlo, por el travesaño le diría. Esta fue más clara que la de Greco todavía. En el área chica cabeceó Guillermo Esteban de pique al piso. Entre las piernas de Marcelo Banger, la pelota tocó el travesaño, lo besó y después recorrió toda la línea. Salió decidido Brown a ganar este partido. La metió Greco de taco para Vince Mayor. No va a llegar, lo cierra Reyes. Se la juega atrás para Garrido. Saca el número 2. Pelotazo para el expectante Sergio Rodríguez, que hace rato no toca una. Esperemos que siga así el número 9. La para en la mitad de la cancha Gay. El recién ingresado juega sobre la derecha para el jugador Reyes. De Reyes para Frattini. Frattini devuelve para el número 4. Se deshace del balón. Por eso responde de cabeza Esteban, empujándolo a Rodríguez. Le cae al número 9. La puntilla para Frattini, la mete Frattini sobre la izquierda para Galeano, avanza el número 3, levanta la cabeza, la va a poner otra vez para Frattini, no, levanta para Víctor Gómez, la quiere peinar, pero salta bien Esteban para sacar la pelota, para alejar el peligro del área de Martinella, un lateral desde la izquierda es para Almenio, toma el balón Galeano, la mete larga para el jugador Rodríguez, la puso muy bien para Víctor Gómez, atención con esta, bien del Castillo cerrándolo, cortineaba bien Esteban, sale prolijo ahora del Castillo con Villamayor, un freno de Villamayor, va a jugar atrás con un Gicio, sí, la tiene el polaco en campo de Brown, quiere armar la contra el equipo de Vico, ya se armó Armenio, la tiene Ruiz Díaz, se durmió a Ruiz Díaz, la pierde Ruiz Díaz, recupera Armenio ahora con Frattini, traslada en el círculo central el número 10 de Armenio, jugó sobre la izquierda para el jugador Galeano, por abajo se la devuelve a Frattini, atención con esta, se quiere meter en el área Frattini, lo persigue Gustavo Ruiz Díaz, al piso iba del Castillo, era Esteban cerrando, se desplomaba en el área Frattini, la pelota se perdió por el fondo, pedían penal los hombres de Armenio, no cobra nada Braco, el saque de meta es para Brown, qué peligro Frattini mandándose al área, Hernán. Ay, ay, ay, cuántas dudas me dejó el cierre de Esteban yendo al piso contra el número 10 Frattini, el árbitro interpretó que saltó, que no lo tocó. A mí la verdad desde la cabina me deja muchísimas dudas. Se vino Armenio, atacó por primera vez por abajo en el partido. Por primera vez y por abajo con uno de los más peligrosos, Frattini, en 5 minutos clavados de este complemento. Todavía yo me estoy lamentando aquel cabezazo de Esteban en el segundo tiro de esquina que tuvo Brown desde la derecha. Un muy buen centro de Mina de Vino, no pudo nadie empujar esa pelota que se le metía a un Banger ya vencido. Ahora la tiene Gay, traslada el número 16 en el círculo central, pero retrocede el juego para atrás con Garrido, casi que en el área de Banger. Quiere salir Armenio por abajo ahora con su número 4, que revienta el balón buscándolo a Rodríguez. Salta del Castillo, la bajó bien Rodríguez, le cae a Víctor Gómez, de Víctor Gómez para Quiñones, la metía Quiñones, pero surge un jugador de Brown, en este caso un Gicio, le cometía un falta, empujón sobre el polaco. Hay tiro libre para Brown, lo hizo rápido Gustavo Ruiz Díaz, la pone para Costa, a ver qué hace Costa, traba Costa ante Gay, le va a ganar el número 16 de Armenio, sí, le gana y juega para atrás, limpia el juego para Galeano, Galeano le pega, la hace rebotar en un hombre de Brown en campo de Armenio. A ver, lateral, reposición de manos para el equipo de Fernando Ruiz. RO Ingeniería, escapes de última generación. 15 53 88 86 82. 6 minutos y medio, Marce, presentalo. Estos son los suplentes que tiene el conjunto tricolor. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Lisandro Mendoza, Hernán Cervo, Cristian Biglia, Gastón Trota, Pablo Casado, Ignacio Yasky y Roberto Doveta. Lateral nuevamente para Armenio, en este caso más cerca del área de Martinella. La pusieron para Rodríguez, Rodríguez para Gay, Gay abre para De La Vega más a la derecha para Reyes. La tiene el número 4 apretado por Mina de Vino y un Gigi, y Villamayor, perdón. Jugó bien para De La Vega, la tiene el Zorro, la pone para Frattini, Frattini para Reyes al piso y Esteban, le queda De La Vega a ver qué hace. El número 5 la puso para Víctor Gómez, que se quiere dar vueltas, apoya con el 16, quiere meterse al área, Gay juega atrás para Quiñones, le va a pegar Quiñones, mete el centro, aparece un hombre de Armenio para el segundo palo, salto, termina, aguanta el balón, sale Martinella, controla con sus manos el número 1 de Brown cuando se venía Frattini, La tiene el guardameta tricolor y va a salir desde su área. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. 8 minutos de este complemento, 0 para Armenio, 0 para Brown. Somos la hora tricolor, lo vivís por FM 100.9, el aire de la Premium Classic por internet en todo el mundo, a través de www.fmpremium.com. Lo buscaban a Greco, no puede Gastón, la peinuncillo tratando de juntar con Otermin, deriva el balón tras un rebote en un hombre de Armenio en el Toro Ruiz Díaz, que la abre y la limpia para Acosta. Acosta a la derecha contra la línea para Enrique, hace la personal, Enrique pasó, lo camisetearon a Enrique, le cometían falta. Era del número 3 Galeano, metido en campo de Armenio. Va a llover un centro en el área de Banger. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. Se animó un poquito Armenio, Hernán, en los últimos 3 minutos cuando parecía vasallante el arranque de Brown. Esto le hace bien al equipo de Vicó, le sirve que salga un poco Armenio, que deje espacios. Brown tiene jugadores rápidos y eso le va a venir bien al partido. ¿Y quién te dice que hoy mediante la pelota parada puede encontrar de arriba? Ella avisó de arriba el primer gol de la tarde, el conjunto de Pablo Vicó. Tiro libre para Brown, como siempre los mismos ejecutores. Para la derecha Enrique, para la izquierda Mina de Vino. Le dice Mina de Vino que se respete la distancia de la barrera, la pinchó Mina de Vino y pegó en el hombre de la barrera. ¿Qué hicieron? Recupera Mina de Vino, vas por la línea, al piso Galeano para sacarla al lateral. Sigue protestando Mina de Vino por esa jugada, por ese tiro libre. Finalmente rebotó en él, la hizo rebotar Galeano en el hombre de Brown. Ahí lateral, en defensiva, para que salga el conjunto de Fernando Ruiz. R.O. Ingeniería, escapes de última generación. 15-53-88-86-82. Ya hicieron el lateral, 9 minutos y medio de este segundo tiempo, 0 para Armenio, 0 para Brown. Lo tuvo en el inicio de este complemento con 2 tiros de esquina. Uno que sacó Banger, que se le metió olímpicamente a Alex Brown, y otro que Esteban desaprovechó, se lamentó en la línea todo el equipo de Brown, nadie la pudo empujar. Después respondió Armenio con Fratini. Seguimos 0 y 0. La pelota le cae a Martinella, la saca de la cancha. No quiere problemas Sergio. ¿Dónde está la gente de Armenio? La puso en el lateral, desde la derecha, en este caso en campo de Brown. Ahora es para el Deportivo Armenio. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. La tiene Armenio con Fratini. Quiere buscar el córner. Lo marca bien Otermin. Se le planta Otermin. Le da una mano a un Sicio. Quiere recuperar ese balón. Brown desde el piso. Lucha Fratini. Recupera el polaco. La aguanta contra la línea. Le cometían falta. Levanta la bandera. El asistente número 2 que estaba cerca de la posición del jugador, del mediocampista de Brown. Ahí tiro libre en la salida para el conjunto de Pablo Vicó. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. 10 minutos 40 segundos de esta segunda etapa. Hernán, atento a ver si se mueve alguno de los relevos que tiene Pablo Vicó. Están del lado del arco de Martinella, calentando a la sombra. Repasémoslo ahora que el partido está parado. Marce, presentamos los suplentes, sobre todo con énfasis los que están adelante, ¿no? A ver qué material ofensivo tiene Brown para ver si puede encontrar el primero en esta tarde en Maswich. R.O. Ingeniería, escapes de última generación. 15-53-88-86-82. Mendoza, Servo, Biglia, Gastón Trota, Pablo Casado, Ignacio Yasky y Roberto Dobeta. Bien, tiene 3 hombres en ofensiva que se pueden mencionar: Casado, Yasky y Dobeta. Trota, un mediocampista que tiene algunas características, pero que no es muy conocido todavía en el ambiente tricolor, de los que podrían llegar a ingresar. Claramente hablamos de Casado, de Dobeta y de Yasky, que el otro día jugó unos minutos ante la Madrid. Se levanta el público de Armenio, la pelota está en poder del tricolor, le va a pegar Martinella. Tiro libre para Brown en el arco, en el campo, perdón, del trico. Lo busca Martinella, un Sisi a Villamayor. Muy bien, se apoya de cabeza con Greco. Escapó Greco, se mete en el área. La pinchó para Mina de Vino, justito cerrando un hombre de Armenio para tirar el balón al córner. Cuando se prestaba para parar el balón en el centro del área, Mina de Vino. El centro, la distracción primero de un hombre de Armenio por la izquierda. Apareció el jugador Greco para pinchar ese balón y buscarlo a Mina de Vino, una pierna de Armenio. Tiro la pelota al córner, el tiro de esquina desde la izquierda, otra vez para darle a Enrique, le va a dar con rosca. Atentos con esta. Se viene el tiro de esquina para Brown. 12 minutos de esta etapa complementaria. Busca casi todo. Brown se queda en el borde del área. Un sitio para un eventual rebote. Subió Termin. Está Esteban, que hace un ratito se lo perdió. Está Greco. Le va a pegar este caso de zurda, buscándolo al Memo Millán de Vino. No pudo saltar el Memo Esteban. Saca desde el fondo la defensa de Armenio. A la mitad de la cancha, donde salta Gustavo Ruiz Díaz para alejar el peligro y tirar la pelota a un costado. Lo hicieron rápido el lateral. De ahí para Galeano. La tiene el número 3 de Armenio. Levanta la cabeza a meter un pelotazo. Corta el toro Ruiz Díaz. Muy bien. Trabando ahora con Gay. Casi explotan la pelota como pasó. Una vez con Servo, en cancha de Italiano, queda el rebote. Bollando en el campo de Brown, lo bajaron a Gay, al hombre de Armenio. Fue entre un Gillo y el toro. Ruiz Díaz cobra la falta. Ángel Braco. Va a haber tiro libre para Armenio, lejos del área. Pero puede ser peligroso para el área de Matinela. Dana Deportes, la marca de los campeones. Indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Se va a venir el tiro libre al área de Matinela. Va a manejar esa pelota parada Reyes, el uruguayo con la número 4 en su espalda. Subió Garrido, subió Cerruti, está Rodríguez, está Víctor Gómez en el borde del área. Casi todo, Brown se defiende, va a levantar la pelota Reyes, tiró el centro, la quería peinar de la Vega, que lo de la pelota en el área, saca completando del Castillo. Le quedó un hombre de Armenio, le pegó al área, donde había un tumulto de jugadores, nadie la pudo empujar. Finalmente el pelado Cerruti la termina alejando de lo que es el arco de Matinela. Un lateral, creo, que desde esta posición lo vemos, sí, un lateral desde la derecha. Va a reponer con sus manos Rodrigo Acosta, desprolijo ese tiro libre de Armenio. Recupera el balón ahora el conjunto local, no quiere problemas, por eso despeja, buscando el área, buscándolo a Rodríguez. Cerruti no puede llegar, el número 9 de Armenio ahora combina con Garrido, que también todo lo que toca lo manda al otro campo, lo más lejos posible, para no tener problemas. La recupera Brown, la metieron para Enrique, de Enrique para Minadevino, la para Martín. Se juntó rápido con Greco, corre Greco, pero sale Banger cuando ingresaba al área el goleador. Rápido en esta, Carlos Marcelo Banger, el ex arquero de Brown, sale con sus manos desde el fondo para Armenio. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. 15 minutos de este segundo tiempo, casi se equivoca otra vez la defensa de Armenio, pero el lateral es nuevamente para el conjunto local. Recupera Brown ahora. El polaco conciso que no puede completar de cabeza, ahora sí devuelve el Memo Esteban, la puso para Enrique, quería juntarse con Gastón, fastidioso Gastón, que tuvo dos clarísimas en el primer tiempo, pero que no pudo convertir. De cabeza Termin quiere alejar el peligro, salta de la Vega, le queda Fratini, atención con esta, la puso para Víctor Gómez, se le escapó el balón a Víctor Gómez, hay un hombre de Armenio tirado, muy dolorido, en el campo de Brown, ese Diego de la Vega, ingresan los hombres del cuerpo médico de Armenio para asistir a este jugador. Hernán, ¿es así? ¿Es el número 5 de Armenio? Es de la Vega, el zorro, Diego de la Vega, que está tirado. Braco llamó rápido a los médicos de Armenio para que ingresaran. Me parece que el golpe es en la zona lumbar, Mariano, por los gestos que hizo el jugador. Ahí lo están atendiendo, le están subiendo las piernas para que recupere el aire. Me parece que va a continuar el 5. Bueno, parecía que iba a pintar el segundo tiempo, que se animaba, pero volvió a caer en un pozo cuando tenemos 16 minutos de esta etapa complementaria. Seguramente a los 30 el árbitro Braco, tal cual lo hizo en el primer tiempo, va a parar el partido para hacer otro mini entretiempo, para acomodar un poco más las ideas que hasta ahora no alcanzan para mover los dos arcos. Estuvo más cerca Claudio Hernán, el conjunto de Pablo Vicosi. Contabilizamos, creo, son 5-4, si me apurás, las chances claras que tuvo entre el primer tiempo y el segundo. 2 en el travesaño, una de Greco, otra de Esteban. Un cabezazo en una clara posición de gol de Greco por arriba del travesaño. Y un tiro de Villamayor. Cerca de los 15 del primer tiempo. Fueron las 4 claritas que tuvo Brown. Claritas para Armenio no cuento ninguna. Que sigue insistiendo con la pelota por arriba. Llamado de atención para Brown. Lo noté algo inseguro a Matinela. Esperemos que tome un poco más de confianza Sergio. Y Brown no pase sobresaltos. El sitio oficial de tu pasión se llama www.cabrondeadrogué.com.ar. RO Ingeniería, escapes de última generación, 15-53-88-86-82. Recién ahora se repone de la Vega, me parece que lo van a cambiar al número 5. Es grave la lesión, digo, grave para seguir jugando, no para asustarse. pero sale muy dolorido en la zona que decía Hernán. Ahí justamente se levanta la camiseta en la zona lumbar, se toma la cadera. El número 5, el Zorro Diego de la Vega, este tradicional volante que tiene el Deportivo Armenio, que en las últimas 4 o 5 veces que vinimos aquí siempre estuvo dentro de los 11. Es un ya ultra conocido volante para Armenio, Hernán. Un baluarte en la mitad de la cancha del equipo de Ruiz, que hoy se ha dedicado a ser, Mariano, me parece, lo que más sabe, combatir en el doble 5. Ahora Armenio mantiene la línea de 4. Frattini sigue por la derecha, de la Vega es el 5, cerquita del Quiñones, que jugó el primer tiempo en la izquierda, ahora se cerró, es Maximiliano Gale el que recorre la banda. Lo buscan a Greco, no podía, el goleador salta ahora cerca de la mitad de la cancha, Enrique, para pelear con Frattini, limpia el juego Frattini, la pone sobre el sector defensivo, en la derecha para el jugador Reyes, devuelve Reyes para Frattini, este muy movedizo, le hace rebotar en Villamayor, no puede alcanzar el balón, Oscar, le pega fuerte arriba buscándolo a Rodríguez, Reyes no puede llegar, Rodríguez tampoco, completa en defensa mal Rodrigo Acosta, la mete otra vez Quiñones, para Rodríguez que la baja para el jugador Gay, Gay devuelve para Rodríguez, a ver qué hace el número 9, se quiere meter en el área, choca contra la muralla que se llama Esteban, saca Esteban pero le cae a Quiñones, de Quiñones para Rodríguez, lo tocaron a Quiñones. Fue Mina de Vino, cobra la falta por el grito el árbitro, si no lo vio Braco, cobró la falta por el grito que pegó Quiñones, hay tiro libre para Armenio, otra vez cerquita de la posición donde fue el tiro libre anterior, Marce. Dana Deporte es la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. 0 para Armenio, 0 para Brown, 19, casi 20 minutos de esta etapa complementaria. Muy cortado ahora, Hernán, el partido. Se había caído un hombre de Brown, después de manera consecutiva dos hombres de Armenio, ahora Quiñones. Pocos minutos de juego. Miro el cronómetro de Mariano, dice 19:30. De esos 19, no me animo a decir cuántos la pelota estuvo en juego, pero créame que pocos. En ese poco tiempo que se jugó, Brown generó la más clara, el cabezazo de Esteban en el travesaño. Ahora lo corrijo, no es mío. Es de toda la hora tricolor el cronómetro ese. Bien, el partido continúa detenido. Como contábamos, lo están asistiendo dentro del campo de juego Alex Temperley y Alex Deportivo Español, Cristian Quiñones, que hoy lleva la 11, como en casi todos los equipos, las camisetas que vistió, la 11 en su espalda. Lo mira Minadivino, que se queda de cerca porque sabe que cometió una falta. Por el grito habrá sido dura. Yo a la pasada no la percibí muy bien, pero gritó como si le hubiesen cortado una gamba, Cristian Quiñones. Lo cierto es que el tiro libre es para el Deportivo Armenio. Continúa tirado Quiñones, tenemos tiempo para vender. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. El sitio oficial de tu pasión se llama www.cabrondeadrogué.com.ar. Se va a reanudar ahora el juego afuera. Quiñones con 10 momentáneamente está Armenio, la juega para Frattini, el jugador Reyes, a ver qué hace Frattini, la abrió para la izquierda, larga para Galeano, lo mató a Galeano, permite el reingreso de Cristian Quiñones, el árbitro Ángel Braco nuevamente con 11. El Deportivo Armenio, va a salir Brown desde el fondo. R.O. Ingeniería, escapes de última generación, 15 53 88 86 82. A ver si nos da una mano la gente que habitualmente apoya esta transmisión con el resultado al instante de Estudiantes y La Madrid. Horacio Mastache siempre colaborando parcialmente, fue la voz de Estudios Centrales. Horacio, le mandamos un gran abrazo, que hasta que nos avisó Horacio, Estudiantes empataba con La Madrid 0-0. Dejamos abierto el celular, la tiene Enrique, se viene por derecha, mete el centro, entró a Villamayor, primero un hombre de Armenio para sacar el Agarrido. El centro de Enrique se metió sorprendiendo al área, Villamayor no pudo conectar de cabeza. Saca Armenio ahora desde el fondo buscando la posición de Esteban, como siempre gana de arriba Esteban. El Memo es una muralla, no lo pueden pasar al número 2 de Brown, da una mano. El Toro Ruiz Díaz, porque tiene el balón, Víctor Gómez la hacía rebotar, el número 7 de Armenio en el Toro, la pelota por un costado, afuera de la cancha, sobre la izquierda, se va a venir el saque de manos para el local. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Mañana Asamblea General Ordinaria, la número 67 en la administración del Club Atlético Brown de Adrogué. Primer llamado a la asamblea a las 10 de la mañana, segundo llamado a las 11. Aquí en Maswich tenemos 22 minutos y medio, se ve en el centro el área de Brown, completa del Castillo de cabeza, sacando otra vez al costado. ¿Dónde está Quiñones? Tira el centro Quiñones, va a salir Matinela, controla sin problemas, Matinela. La tiene el número uno de Brown, tranquiliza, espera que se acomoden sus compañeros y le pega desde su arco. El sitio oficial de tu pasión se llama www.cabrondeadrogué.com.ar. La tiene un sillo, la aprieta contra la raza sobre el sector izquierdo en campo de Armenio. Tranquiliza las acciones, Brown no tiene ningún apuro. En este tramo del partido le va a pegar el toro. Atención con esta, le pegó Ruiz. ¡Dios! Banger con el pecho, se le fue para atrás, el balón controla. En dos tiempos, Banger se animó Ruiz Díaz a pegarle. Desde afuera, 30 metros lo separaban del arco. Que defiende Banger. La pelota le picó antes, se sigue viniendo Brown. La aguantaba Enrique, la ponía con un sillo. El rebote le cae al toro Ruiz Díaz. Bien el toro en este segundo tiempo, ¿eh? Muy bien el toro, y en está animándose del toro para Termín, de Termín para Villamayor. Qué mal que está Villamayor, cómo se lo extraña a Lemo por esa punta, Hernán. No me gusta para nada Villamayor jugando por la izquierda. Pero Brown no tiene mucho reemplazo sobre ese sector. La tiene otra vez Scar. En esta salió bien el número 8. Levanta la cabeza, la pone sobre el círculo central para Uncillo. Hace lo propio Uncillo. Sigue abriendo el campo para Acosta. Acosta para Enrique. Enrique para Acosta. Se la devolvió muy bien. Es larga, pero va a llegar. Es larga, pero va a llegar. Llegó Acosta. Lo enfrenta a Cerruti. Propone el PP. Se va a ir por la línea. No. Enganchó por adentro. A ver qué hace. Engancha otra vez. Se va por afuera. Toca para Enrique. Enrique de cara al arco. Hace un enganche. Se la va a dar a Acosta otra vez. Se la frena Acosta. Se la tocan a un costado. Se frena el ataque de Brown. Se fueron cerrando los propios jugadores de Brown. Tendrían que haber tirado el centro antes, muchachos. Uno de los dos se tendría que haber animado antes. Hicieron el lateral, pero la pierden rápidamente y completa la defensa de Armenio, alejando el balón. Metía la mano Víctor Gómez, queda la pelota bollando. Completo Termín desde el piso, en la mitad de la cancha la toma Fratini. Bien el toro, cortando y poniéndola para Minadivino. Atención, se viene Minadivino, le pica Villamayor, tira el centro, está Greco, pero justo Banzer para cortar el envío de Minadivino. Aparecía el goleador por el centro en otra distracción de la defensa de Armenio, en este caso sobre el ataque izquierdo de Brown. Quiso meter el centro Minadivino, le faltó ser un poco más preciso, más cerrado, para que se venga el goleador de Brown. Estuvo en esta sin dar rebote Banger. Al piso Enrique, lo bajó a Galeano. Hay tiro libre para Armenio ahora en la mitad de la cancha. 25 minutos de este segundo tiempo. Anímense, muchachos, lo tiene para ganar Brown, si se anima un poquitito, queda mucho, queda 20 más el descuento. Hasta ahora 0 para Armenio, 0 para Brown. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Viene al centro, al área de Matinela, completa Esteban, sacando otra vez la pelota fuera de la cancha. Acá me dicen que hay gol de Estudiantes de Buenos Aires, le gana a la Madrid 1-0. A los 17 minutos del segundo tiempo, en Devoto marcó el chino Scamporrino. Sigue sumando el conjunto de Pacini, que de perdurar este empate aquí en Maswich le descuenta 2 puntos más al conjunto de Pablo Vicó. A partir de las 5 juega Colegiales. A partir de las 5 juega el conjunto de Munro, para también tratar de descontarle al equipo de Vicó, que hasta aquí en 26 minutos empata 0-0 con Armenio. La pelota está fuera. Hay nuevamente lateral para Armenio. La pusieron para Rodríguez. En campo de Armenio todo. La baja el toro Ruiz Díaz de cabeza. Qué desprolijo que es el partido. Por arriba permanentemente el balón. La bajan poco y nada. La pelota está casi siempre afuera. Como en este caso, otra vez el lateral para Armenio. Quiere apurar Gay. El árbitro dice que es para Brown. Sí, es para Brown. Ahí saque de manos. Le damos la derecha al árbitro Ángel Braco. Hay reposición de manos para el equipo de Vicó en campo de Brown. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Otro lateral, otra vez Acosta para meter la segunda con Minadivino. Se la devuelve mal Minadivino. Por eso rechaza Armenio con Quiñones, la mete por arriba Quiñones buscando vaya a saber qué cosa. ¿Hay viento? Porque la pelota va permanentemente afuera. Otra vez el lateral, otra vez para Brown, otra vez en las manos de Acosta. El sitio oficial de tu pasión se llama www.cabrondeadrogué.com.ar. Lo piden a Casado en la cabina, todavía no movió el banco Pablo Vicó. Enseguida vamos a repasar los relevos. Está De La Vega tirado, pero se viene Armenio. Va por afuera Fratini, lo enfrenta a Otermin parado. El rubio le puntea el balón, se la toca afuera. Ahí, lateral para Armenio, la amonestan a Enrique. Ahora me va a contar por qué el comentarista de Lora Tricolor. Está tirado el jugador De La Vega. A ver, Hernán, repasemos en limpio esta situación. Creo que es el primer amonestado en el conjunto de Vicó. Sí, Mariano, porque cuando se iniciaba la jugada, De La Vega abría para la derecha. Una vez que se desprendió de la pelota, Enrique lo tocó abajo, lo taló. Es el primer amonestado del equipo de Vicó, el número 11, Fernando Enrique. Presentemos en total los amonestados de este encuentro, porque Armenio ya ha visto la tarjeta. RO Ingeniería, escapes de última generación, 15-53-88-86-82. Es el único que queda en cancha, Enrique amonestado, Mariano, porque Sebastián López la vio en el primer tiempo. Perdóname que se viene Mina de Vino, entra Greco al área, a ver qué hace Mina de Vino, la puso para Villamayor, el remate, se perdió por al lado del palo, el remate de Villamayor de frente al arco, un gran panorama para verlo y habilitarlo de Mina de Vino, se metía Greco por el segundo, pero ante todos los pronósticos se la dio el que la tenía más clara, a Villamayor que arrancó de frente, la quiso dar sobre un palo, colocarla con el pie externo y la pelota vaya a saber a cuántos centímetros pasó del parante izquierdo que defiende Banger a los 28 minutos. En una esporádica situación lo tuvo Abraham Hernán. Esta fue clarita, apareció Greco por la izquierda, quedó un espacio en el centro, lo aprovechó Villamayor que hizo bien la diagonal, de izquierda al centro, quedó de frente al arco en la media luna, cara interna del pie derecho, la pelota se fue un metro y medio afuera del palo, Banger me parece que no llegaba. No llegaba Banger, quiso acomodar la cara interna Villamayor, se le fue abriendo ese remate, la sacan afuera ahora desde el fondo de Armenio. Hay un nuevo lateral para Brown, que será otra vez impulsado por las manos de Acosta. ¿Dónde están los balones? Se conforma ya, obviamente con el empate. Armenio está jugando contra el puntero, suma con el calor que hace, con la cancha como está, me parece que se empieza a conformar con esta igualdad parcial, Hernán, cuando se para el partido otra vez, como lo anunciábamos, cerca de los 30, los 29-44, para que se refresquen, siguen cayendo goles de Estudiantes, gana Estudiantes 2-0, Luis Soria, ahora el gol de Estudiantes que sigue acordando chances con respecto a Brown. Porque Brown sigue empatando, Mariano, 0-0, le van a quedar 15 minutos al partido cuando los jugadores regresen de tomar agua, veo el medio campo de Brown, lo veo a Villamayor allá por la izquierda, algo perdido, intrascendente para lo que es Villamayor, abierto por la izquierda, no tiene ni vuelta, está jugando con el perfil cambiado. Me pregunto si no pasa por la cabeza de Pablo Vicó la idea de hacer ingresar a Pablo Casado, porque Brown cada vez que se ordena marca una diferencia en el juego, no la pudo meter todavía, pero marca una pequeña diferencia, qué mejor que Pablo Casado para ordenar el juego, aprovechar el cansancio de los jugadores de Armenio estos últimos 15 minutos y quizá en una habilitación del pelado, del enganche que tiene Brown en el banco, puede estar la luz de ventaja del gol y los 3 puntos para Drogué. Y Greco está cansado, yo no lo sacaría, pero Greco está cansado, mucho desgaste con los dos centrales saliendo también, un poco armar juego el goleador de Brown, que se ha refrescado junto al resto de sus compañeros. La pelota está fuera, Marce. Recordemos que cuando se reanude esto va a ser por intermedio de un lateral. La pelota está en las manos de Acosta. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Pitazo de Braco, se reanuda el juego, 31 minutos el lateral de Acosta, la cambiaron por el sector izquierdo donde aparece Villamayor, la tiene Oscar, la pisa, levanta la cabeza, la puso para Greco, atención Cerruti cortando justo de cabeza, por atrás aparecía el goleador de Brown, la tiene Gay, ahora se quiere juntar con Rodríguez, así como le pica se le va Rodríguez, no pudo parar ninguna, el número 9 de Armenio, completa desde el fondo Esteban, le cae el balón a Quiñones que la baja con el pecho juntándose con Gay, muy bien el tándem entre Acosta y Enrique para robársela al hombre de Armenio, la pusieron por abajo con Mina de Vino, engancha Martín, se le escapa el balón, la pierde rápidamente, completa Galeano, el rechazo al campo de Brown, se va abriendo, se pierde por un costado, en 32 minutos clavados, 0 para Armenio, 0 para Abraham Barres, poner de manos el equipo de Vico. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. Ya lo hicieron otra vez completando Galeano, pero esta vez la dejó adentro, no la pudo bajar Minadevino. ¿Sabes qué? Minadevino es el que está para salir. No está bien Martín, la meten otra vez para Rodrigo. Perdón, para Rodríguez, Sergio Rodríguez. Se va larga el balón, el envío de Frattini. Se pierde por el fondo del campo. La tiene Matinela, va a sacar desde su arco. A ver si alcanzás a ver si apuran algunos de los suplentes que están a la izquierda de nuestra cabina. No me gustó para nada el trabajo de Minadevino, más allá de algunos desbordes de ese tiro de esquina que complicó, pero en general muy poco de acuerdo a lo que nos tiene acostumbrados, Hernán. Por ahora no hay ningún suplente de Brown que haga un trabajo diferenciado, que le acelere en la preparación, que uno pueda hacer pensar que va a ingresar en estos últimos minutos. Yo insisto, me gustaría verlo a Casado para que explote en los últimos minutos, cuando ahora sí, Mariano, Vico prepara un cambio. Se viene Doveta, pero me hubiese gustado verlo a Yasky. Me hubiese gustado verlo a este juvenil de Brown. Chocó feo Ruiz Díaz con Frattini. Creo que fue sin querer lo del toro, ¿eh? Pero lo van a amonestar igual. Cuando se prepara la primera modificación en Brown, Marce, la presentamos. La segunda tarjeta amarilla y la primera modificación en el conjunto de Pablo Vico. Dana Deportes, la marca de los campeones, indumentaria oficial del Club Atlético Brown. Conoce nuestros productos a través de www.danadeportes.com. Segundo amonestado en el equipo de Vico, se suma Fernando Enrique, es el número 5, Gustavo Ruiz Díaz, que está, nos tiene acostumbrados a ver la tarjeta. Se realiza, Mariano, también la primera variante, lo decías vos, estaba cansado. Se retira el número 9, el goleador Gastón Greco, ingresa en su reemplazo con la 18, Roberto Doveta. Se retira el 9 de oro, Gastón Greco. Lamentablemente en la vuelta a las transmisiones de Lora Tricolor no pudimos gritar ningún gol de Gastón, que lo tuvo en el primer tiempo en una de las más claras, en la más clara de este partido, en aquel envío a los 3 minutos tras una habilitación de Villamayor que terminó impactando en el travesaño, en el arco defendido por Marcelo Banger. Doveta a la cancha, el ex Lanús, justamente la toca para Ullicio. Ullicio sobre la derecha, se apoya con Enrique, le va a pegar fuerte arriba, sacando la pelota de la cancha. Costa, enésimo lateral sobre este sector, en este caso es para Armenio. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Nos vamos a meter en los últimos 10 minutos. 0 para Armenio, 0 para Brown. Metieron el envío con las manos en el área. Le queda el rebote a Galeano, se le va a larga. Nadie puede controlar la pelota, tan difícil es. Por más mal que esté el campo de juego, la tiene Reyes, apretado por Villamayor. Cerca lo tiene Minadevino, apriétenlo que se la sacan. Se le hicieron rebotar al hombre de Armenio, bien, se la sacaron. Hicieron caso, la tiene Villamayor, se la dio a Minadevino, escapa por la punta. Minadevino va a tirar el centro, tiró el centro, pegó en un hombre de Armenio. La pelota al córner, al ladito del banderín, bien en esta Minadevino. Atento, robando el balón como pedíamos junto a Villamayor. Las dudas de Reyes hicieron que se hagan del poder del balón los hombres de Brown y generar un lindo tiro de esquina. Se vienen los centrales. Desde la izquierda se va a venir el envío. Le va a pegar cerrado Enrique, como aquel tiro libre peligroso que casi se le mete a Banger. Ahí le dijo Tomá, déjamela a mí, andá vos, esperá un rebote o la juegan corta, pero para mí le pega Enrique. Están tomándolo de la camiseta del Castillo en el área. Hacen lo propio con el jugador Esteban. Viene el centro, viene el envío. ¡Oh! Con los puños Banger sacando. El ex arquero de Brown se mide la contra de Armenio. Le quedó larga. Víctor Gómez saca en los relevos el toro Ruiz Díaz al lateral. Está amonestado el toro Ruiz Díaz. Tenemos 36 minutos. Hay saque de mano para Armenio en la mitad de la cancha. El sitio oficial de tu pasión se llama www.seabrondeadrogué.com.ar. Bueno, se va a venir un hombre que tiene un apellido que ni vos, ni yo, ni Marcelo, ni Miguel, que está acá al lado, hubiese querido tener, ¿no? Repasamos la variante, Marce, con un presenta en el Deportivo Armenio. R.O. Ingeniería, escapes de última generación, 15-53-88-86-82. Se viene a la cancha el número 15, Ignacio Concha Cortés. Se retira el 9, Sergio Rodríguez. Bueno, la Madrid vuelve a ser goleado, 4-0, ¿no? Sarmiento 1-0, no me dijiste que ahora Estudiantes ganaba 4, sigue 2-0. Bueno, 2-0 sigue Estudiantes, pensé que habían caído los goles en cascada. Gana Estudiantes 2-0 en Devoto frente a la Madrid. Y Sarmiento gana 1-0 su partido también, uno de los que a corta distancia hasta ahora con este empate. Yo me sigo teniendo fe sobre ese arco en el que siempre algún gol nos regalan los equipos de Brown. Recuerdo aquel golazo de Farinha, aquel golazo del Chino Ábalos. Se viene por la izquierda Villamayor, arranca Oscar, va a tirar el centro, tiró el centro, está Doveta, firme para sacar el número 6, Cerruti, buscando la mitad de la cancha al hombre que tiene Armenio como único punta, Víctor Gómez con la salida de Rodríguez, ingresó el número 15, ¿cómo es? Concha Cortés. Concha Cortés, vaya qué apellido compuesto, El número 15 de Armenio, que a partir de este momento lo voy a nombrar así, lisa y llanamente, el 15 de Armenio Concha Cortés, la tiene en la mitad de la cancha, justamente el número 15 la pone Paraguay, qué apellidos que entraron en Armenio, un compendio de adjetivaciones se puede hacer con todos estos muchachos. Le queda la pelota a Doveta, se patina, un hombre de Armenio descarga atrás con Mina de Vino, se viene sobre el área, Mina de Vino engancha para afuera, sobre la mitad de la cancha, juega atrás para un Sicio, se arma el ataque de Brown, levanta la cabeza un Sicio, le regala el balón a Reyes, se quería juntar con Villamayor, pero lo hizo mal, saca desde el fondo Armenio, que se está conforme con este empate, suma ante el puntero, quería tirar un caño en la mitad de la cancha, Costa no prospera, le comete falta a Quiñones, la ve Braco que estaba cerquita, hay tiro libre para Brown en la mitad. Hacete socio de Brown, el club te necesita para seguir creciendo, acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. Se viene Mina de Vino, se la puntearon de atrás, recupera de la Vega, lo tenía para descargar a Villamayor, 38 minutos y medio de este segundo tiempo, 0 para Armenio, 0 para Brown, quiere escapar Concha, ¿cuánto? No me acuerdo, el número 15. Cortés. Concha Cortés, el recién ingresado, se ríe Marcelo Mitrano, la pelota es de Armenio en el lateral, ya lo hicieron con De La Vega, se junta con Concha Cortés, la regala el número 15, recupera Doveta, muy lejos del arco Doveta, no puede juntarse con Villamayor, en el círculo central le cae a Gay, el número 16 la pone para Gómez, Gómez la regala, la saca de la cancha, nadie quiere atacar, hace 5 minutos Hernán que el partido se juega sin arcos. Es cierto Mariano, se hace difícil de describir este partido. Brown en estos últimos minutos ha sido inofensivo, ya no tiene explosión, no está fino Mina de Vino, no hay quien ponga un pase preciso, me parece que me voy a quedar con las ganas de ver a Pablo Casado, que me hubiese gustado verlo. ¿Y por qué no retrasar unos metros a Mina de Vino por la izquierda, cerrar a Villamayor y que Ullicio deje la cancha? Se viene Armenio, con lo que puede se viene Víctor Gómez, la abre sobre la izquierda para Concha Cortés, el número 15, mete el centro por abajo, finalmente fue tiro al arco, en el primer palo, controla sin problemas, el número 1 tricolor Sergio Matinela. El sitio oficial de tu pasión se llama www.ceabrondeadrogué.com.ar. Ya ni los muchachos de Armenio que están en la popular tienen ganas de cantar, quieren que se termine esto ya, 40 minutos del complemento, le quedan 5 más el descuento. 0 para Armenio, 0 para el líder de la B, que en este caso puede peligrar esos 4 puntos de diferencia que tenía para con Colegiales, que juega ya desde las 5. Cambiaron la pelota de izquierda a derecha para Costa. A ver si Brown se anima y tiene alguna que otra sobre el final del partido. Se viene a Costa, se quiere mandar, pero lo frenan. Es Cerruti, la pone al medio, Cerruti le quedó a Spratini, quedó en el camino, el Toro Ruiz Díaz lo corre de atrás, ojo, que el Toro está molestado, lo enfrenta Termín, no le pudo ganar casi nunca Termín, por eso la juega atrás para el 15, la mete el 15 para Spratini, el 15 es Concha Cortés, el córner que quería buscar Spratini, le cometían una falta a Matinela en el afán de sacar esa pelota con los puños. Bien cobrado por el árbitro Ángel Braco, va a salir tranquilo desde su arco. El número 1 de Brown en 41 minutos recién cumplidos de este complemento. Vendemos con Marcelo Amitrano, somos la hora tricolor y estamos desde Maswich a puro pulmón. RO Ingeniería, escapes de última generación, 15-53-88-86-82. Bien, le queda un cambio a Pablo Vicó, que si hace efectivo de él, 1-2. Dos. El único ingresado fue Doveta por Greco. Hace algunos minutos nada más, 41 y medio, la tiene Quiñones ahora. En campo de Brown se quiere venir Galeano, el número 3 de Armenio ante la marca de Mina de Vino. Soltó el balón para Gay, hace una vueltita Gay con el balón. No tiene pase, ahora sí, encuentra a Cristian Quiñones, quiere profundidad con Gómez, de Gómez para Gay. Atención con esta, le va a pegar Gay, desviado. El remate del número 16 controlado por la vista de Matinela. Que ya ni Matinela quiere apurarse. 42 minutos, 0 sigue este partido en cero para Armenio, en cero para Brown. Parece, Hernán, que Gianni Brown y Gianni Armenio quieren más. Ya no queda, no sé si quedan fuerzas en los dos equipos para ir a buscar. Brown resignó a partir de lo que fue la imprecisión que gobernó este segundo tiempo la posibilidad de lastimar seriamente a Banger. Lo tuvo en aquel cabezazo de Esteban que rozó el travesaño, recorrió la línea, nadie estuvo para tocarla. Después de eso Brown no generó situaciones claras de gol. Falta un jugador que la meta, que ponga ese pase justo, que asista a un delantero, está en el banco y se llama Casado. Y después de ese empate que se negaba en la campaña de Brown porque era pura victoria y alguna que otra derrota, empezaron a aparecer. Fue hace unos días nada más, aquel viernes en Berisso, y hasta aquí otra vez en Maswich, los dos en condición de visitante por el mismo e idéntico resultado, 0-0. Quiere ir con las últimas chances que le queda a Armenio. La pusieron para Reyes. Se va a controlar contra la línea. Lo marca. Mina de Vino. Quería hacerla rebotar. Pero dice que no, Braco. En línea dice para un lado. Braco para el otro. Finalmente pesa la postura de línea. Es lateral para Bramo en la mitad de la cancha. Lo va a hacer Ariel Otormine. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede. Cerretti 868. O llamando al 4294-0861. Le quedó muy lejos el arco de Banger a Brown en los últimos minutos. Parecía que este complemento pintaba para triunfo, pintaba para bien con esas dos aproximaciones que tuvo, ni bien empezó, pero después se desinfló por la capacidad propia el conjunto de Bicó, que se amoldó al empate. Quería frenar el balón Villamayor, pero no puede. Controla de la Vega largo, el envío de la Vega lo mató a Frattini. Apura ahora Otermín, como queriendo impulsar un ataque sobre los últimos minutos. La tiene el Rubio. Va a descargar con Mina de Vino. Se pone de frente al arco Mina de Vino, enfrenta a la marca de Reyes. Lo para Reyes. Hace rebotar el balón en Martín. Ahora un hombre de Armenio que saca y que va al piso. En este caso otra vez Quiñones, que genera otra tarjeta en perjuicio de un hombre. De Brown no, es el silbato, que a la distancia parece una tarjeta porque es amarillo. ¿Qué es, Hernán? ¿Lateral? Cobró falta, hubo plancha de Mina de Vino. Debía haber sido como mínimo amarilla, Mariano. No mostró nada el árbitro. 44 minutos, nos acercamos al cierre de este partido. Cero para el local, cero para el líder de la B. Suma un punto en Maswich. Brown se va a 32 a la espera del resultado de Colegiales. Mientras tanto gana Estudiantes en Devoto, hundiéndolo a la Madrid en la cuestión del descenso. 2 para el pincha de Casero, 0 para la Madrid. Se viene Brown, la tiene Villamayor, a ver si puede impulsar un ataque sobre el final. La pelota es larga, le va a quedar a Banger. 10 segundos para los 45, la toma Banger, el capitán de Armenio dice que salgan. Sus compañeros le va a pegar fuerte cruzando la mitad de la cancha, no. Bote a tierra, a ver qué hace Banger. Gana algunos segundos, mira para el campo de Brown y recién ahora mete el pelotazo en busca de Gay. El 16 salta con Rodrigo Acosta, la pelota va a la posición de Del Castillo que completa. Ahora la saca de la cancha Galeano, qué desprolijo que es el partido. Mientras tanto Bicó va a meter los dos cambios juntos. Vamos a ver quién se retiran. Tenemos 45 minutos cumplidos. Se viene Biglia, se viene Campuzano, iba a decir. Se viene Casado, Campuzano está acá en la platea. Uno de los que sale es Oscar Villamayor. A ver el otro, si lo llegamos a ver, Mina de Vino. Se van entonces el número 8, Oscar Villamayor, y el número 10, Martín Mina de Vino. Ingresa con la 14, Biglia. Y con la 16, Pablo Casado. No quiere ser menos Fernando Ruiz y quiere también agotar sus cambios. Por eso se va a venir para la cancha el número 14. Solamente para meterle un poco de frío a este partido. Para planchar las aguas sobre el final. El empate está de no mediar ninguna situación de otro mundo. Casi que decretado. Vamos a ver cuánto adiciona el árbitro de este encuentro. Tenemos 46. Ya se juega un minuto más del reglamentario aquí en Maswich. 0 para Armenio, 0 para Brown. Se muere el partido. Un punto cosecha Brown aquí en tierra de Armenio. La tiene Enrique, quiere ir con la última. Le van a quedar un par de minutos. A ver qué pasa con esta. La puso sobre la derecha para Doveta. Va a ir contra la línea. Doveta no va a llegar. Lo cierra Cerruti, deja correr el balón. Se pierde por el fondo. Y hay saque de meta para el conjunto de Armenio, que lo va a hacer Marcelo Banger. Hacete socio de Brown. El club te necesita para seguir creciendo. Acércate a la sede Cerretti 868 o llamando al 4294-0861. 47, casi le pega Banger fuerte a la posición. Otra vez de Quiñones, salta Enrique, no va a llegar. Ojo que va Víctor Gómez ante la posición del Castillo, que la pone atrás para Matinela. Le pifió a la cancha Matinela. Cuidado, cuidado. La pelota al lado de nuestra cabina. Fue a parar algún cuerpito de la platea. Se salvaron los nenes que están acá abajo. Hay lateral para Armenio. Lo va a hacer Quiñones con la última. ¿Qué le queda a este partido? La dejó pasar el número 15. La mete a Costa otra vez al campo. La frena Uncicio. Tranquilo, Uncicio que se termina. No arriesguemos ahí. La juega para Otermine. Otermine abre sobre la izquierda para Biglia. El recién ingresado que toca su primer balón. Por suerte lo hizo bien. De Biglia para Uncicio. De Uncicio para Casado. La tiene el pelado. Casado le cometían falta. No la cobra Braco. Se tiraba sobre el hombre de Armenio. Casado recupera el balón. Ruiz Díaz quiere arrancar el toro que tuvo una de las más claras de este complemento. Cuando de fondo suena el pitazo de Braco. En 47, casi 48. Decreta el final del partido en Maswich. El puntero Brown 0. Armenio 0. Final del partido. Y vos lo viviste por La Hora Tricolor. Se terminó la historia en Maswich. Le puso punto final a este empate Ángel Braco, de correctísimo arbitraje. Un partido discreto, Hernán. Se saludan los protagonistas en la mitad de la cancha. Un empate que deja conformes a los dos y que es justamente lo que mejor le cae al rendimiento de los dos equipos. Dijiste discreto, déjame agregar discretísimo, sobre todo por lo que se vio en el segundo tiempo. En la primera parte Brown tuvo las claras, generó tres el equipo de Vicó, podría haber hecho la diferencia. En el segundo tiempo hubo una sola para los dos equipos, estuvo en la cabeza de Esteban, el travesaño le dijo no. Brown podría haber ganado en un partido malo de fútbol. Brown fue un poquito más que Armenio, tuvo las situaciones de gol, podría haberlo ganado. Me permito decir que el empate que se lleva a Drogué, el tricolor viene con gusto a poco. Nos vamos rumbo a Drogué pensando y escuchando con una oreja en el partido de Colegiales, a ver si Colegiales puede ganar o no. Creo que juega de local, ¿no, Cole? De local, sí. Juega de local, Colegiales, ya está jugando a partir de las 5 de la tarde. Gana Estudiantes, gana Sarmiento. Brown no pudo aquí en Maswich. Quiero dedicarle, tomarme un espacio para dejar de lado lo futbolístico y primero darle un mandarle a través del micrófono de la Tricolor un gran abrazo, un gran cariño a un ex integrante de esta transmisión que siempre también apoya, el señor Agustín Ginocchio, que está cumpliendo años. A ver, Marcelo, ¿cuántos cumple Agustín? 35 años, así que el saludo enorme para Agustín Ginocchio que nos está escuchando. Esta transmisión va dedicada desde que empezó hasta que cortemos, pura y exclusivamente a Agustín Ginocchio en el día de su cumpleaños. Un gran baluarte, un gran producto de La Hora Tricolor que ha relatado durante varias campañas con este micrófono, con el que nosotros ahora retomamos esta senda de transmisiones, como dije hace unos minutos nada más, a puro pulmón, con el apoyo únicamente de los propios integrantes y de esta gente que hemos mencionado en la transmisión, que siempre nos tira fuerzas y si hay críticas son de manera constructiva para que nosotros podamos seguir creciendo y también dedicándoles en menor medida que Agustín, porque se lo merece, a toda la audiencia que ha sido mucha, sobre todo por internet y obviamente a través del aire de la FM 100.9 Premium Classic. Lamentablemente, en lo que la gente quería, Brown no le pudo regalar un triunfo, Hernán. Es cierto, Mariano, Brown tuvo las chances para quedarse con la victoria. Lamentablemente, solo empate lo que se lleva para Drogué, pero el partido de fútbol no ha sido bueno, hay que decirlo. Quizá respetando eso, el empate es lo que mejor le sienta a la tarde de Maswich. Calurosa, que vio como el puntero resignó quizá dos puntos. Habrá que esperar, como vos decís, lo que pasa con Cole y ver si son cuatro o si se achica la diferencia con el segundo. Decenas de mensajes de texto al celular de La Hora Tricolor. Muchos me gusta en la publicación del Facebook de La Hora Tricolor que han participado por el sorteo de esta camiseta. Hay que laburar y cortar papelitos porque son casi 200, ¿no? Entre una cosa y la otra. Sí, son muchísimos. Muy difícil de contabilizar los que llegaron a través del celular. Los de Facebook es un poco más fácil porque ya están contados, pero bueno, seguramente hay que cortar los papelitos. El martes estaremos adjudicando la remera porque ahora se hace casi imposible. Obviamente el martes en nuestro programa semanal vamos a dar al ganador de la hermosa remera de La Hora Tricolor para que vistan la pilcha en lo que todavía obviamente pase lo que pase, esta tarde Brown iba a mantener la primera ubicación porque los cuatro puntos que lo separan, aún con el partido de Colegiales en juego, le permiten que para el próximo partido siga obviamente ostentando la punta del campeonato de la Primera B Metropolitana, jugada ya 15 fechas. Será con Barracas el próximo fin de semana en Adroé. Después el equipo de Vicó va a quedar libre, así que habrá que sumar de a tres para mantener el liderazgo y esperar qué pasa en la fecha que Brón quede libre. Hay algunos cuantos cruces entre los que vienen arriba, así que será importante ganar con Barracas en Adrogué. Bueno, algo más, algo para repasar. El próximo partido va a estar volviendo Facundo Lemo, que hoy ha cumplido la fecha de suspensión. Ninguno peligró en cuanto a amarillas. No, y se lo extrañó a Facundo, por la banda izquierda. Va a regresar Facundo Lemo con Barracas el próximo choque en Adrogué. Nosotros nos volvemos a encontrar. Vamos a ver si es en Adrogué. Bueno, vamos a ver dónde es. Es con Brón de local. Nosotros, te decía Mariano, nos reencontraremos el próximo martes a las 21 horas en el programa semanal de La Hora Tricolor. En la puesta en el área, en la operación, el señor Marcelo Amitrano. En los comentarios, el señor Hernán Fink, quien les habla, Mariano Impini. Ha sido un gusto. Esperemos que hayan podido escuchar bien esta transmisión. Esto que ha pasado en Ingeniero Maswich, una prueba vía internet. Acá no hay teléfono ni nada, vía internet. Gracias a Dios la señal de internet nos dio una manito y no se cortó. Así que esperemos que hayan quedado satisfechos con nuestra labor desde la cancha del Deportivo Armenio. Gente, nada más. Esperemos que pasen un buen fin de semana. Bravo empatado en cero aquí en Maswich. Sumó un punto más, un granito más para esta gran campaña. Nos reencontramos el próximo martes en el programa semanal de La Hora Tricolor. Como todos los años, siempre junto a Brown. Chau, pásenla bien. Voy rodando por la gran ciudad, viendo miles de gentes pasar. Solo para celestes. Vendrá mi amor.